riman aquí. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Buenos días, compañeros habitantes de Carcelén, de este sitio histórico, hermosísimo y tradicional de la capital de la República, de Quito. Imanaya Yacta Pushak, Imanaya Tucuicuna, señor presidente. Dios man, gracias, Tacuchum. Señor presidente, el día de hoy, en esta 31ª cadena nacional de este enlace, de este diálogo que usted mantiene con su pueblo, hemos invitado para que nos acompañen como periodistas, entrevistadores, el compañero Edwin Chamorro, coordinador de noticias de HCJB, el compañero Quinto Lucas, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Ecuador, periodista y escritor, hermano uruguayo, quien precisamente ha estado presente en las actividades, en la visita del primer mandatario uruguayo en esta semana que usted recibió, señor presidente. Como actores sociales nos acompañarán el día de hoy el doctor Enrique Robles, dirigente barrial de Carcelén, el compañero Héctor Quilca, representante de la Asociación Vivienda Social Carcelén Bajo, y el compañero José Pérez, representante de los trabajadores microempresariales. Desde este sector conocido por el Estadio del Deportivo Quito como la gallera del Deportivo Quito, hablando de gallo, señor presidente, recordando una frase del célebre comandante Fidel Castro, somos como los gallos finos, y los gallos finos no vuelan la valla, combaten hasta el final, somos de la estirpe de los que no se rinden, somos otra clase de gente. Señor presidente, las emisoras que nos acompañan en la cadena de Corape Yope, Radio Caravana, La Luna, Canela, América, Sucre, cadena Cortel CRE, Grupo Radial Delgado en Estados Unidos, Corape con 45 radios en el país, 23 enlazadas a nivel satelital, cadena radial OPE a nivel del Ecuador, nuevas emisoras anexadas como independientes en la región norte del país y otras con cobertura nacional. También a través de Corape Ecuador, www.org y ecuadorinmediato.com, a quien agradecemos por acompañarnos de manera permanente. Radio Zenit en Puerto Viejo también, y todas las emisoras de la cadena Unidos por el Ecuador, Radio Élite en Guayaquil, que matriza la señal, Ondas Quevedeñas AM, FM, Estéreo Sonido, en la provincia de Los Ríos. Bienvenido, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Qué alegría estar nuevamente en este sector tan querido de la ciudad de Quito, Carcelén. Un gran abrazo a todos los ecuatorianos. Quisiera empezar, en nombre mío, obviamente, pero creo que reflejo el sentir de todo el pueblo ecuatoriano, enviándoles un inmenso abrazo de solidaridad a nuestros hermanos peruanos que esta semana pues sufrieron esa desgracia de un terremoto tremendamente fuerte, ¿eh? Gracias a Dios fue en el mar, pero 7.9 es tremendamente fuerte. Ha habido algunas réplicas. He hablado con el presidente Alan García, se cortó la comunicación porque el presidente estaba volando la zona de desastre y han caído las telecomunicaciones, han caído todo, entonces pude comunicarme solo 2-3 minutos, pero el tiempo suficiente para expresarles toda nuestra solidaridad, toda nuestra colaboración. Hemos enviado un par de aviones ya con vituallas, pero a todo el pueblo hermano del Perú, a todos los peruanos residentes allá y en nuestro país, que sepan que tienen nosotros a sus hermanos, y todo lo que podamos hacer para colaborar en estos momentos difíciles por los que pasa el Perú, cuenten con nosotros. Así que un gran abrazo al Perú, a su presidente y a todo el pueblo peruano. Bien, como siempre, queridos compañeros, y antes que nada, bienvenido a los compañeros de panel, una alegría estar con ustedes. Un recuento de lo que hemos hecho en la semana. El pueblo ecuatoriano debe saber lo que se está haciendo. Nosotros no tenemos que ocultar nada. Todo está a la luz, al escrutinio de nuestro mandante, que es el pueblo ecuatoriano. El día lunes normalmente lo estamos dejando para trabajo interno. Digo normalmente porque es difícil cumplir, siempre hay obligaciones. Pero este lunes sí nos dedicamos. Yo tengo por lo menos 3 equipos de colaboradores, ¿no? La propia oficina, los ministros coordinadores y los asesores. Tenemos 8 o 10 asesores. Algunos medios de comunicación dijeron que habíamos contratado asesores. Sí, por supuesto. Y tenemos el triple personal trabajando porque trabajamos el triple también. Y vayan ustedes a Carondelet y verán que toda esa gente no se alcanza. Solo en el primer trimestre de este año nos llegaron más comunicaciones que todo el año anterior. Nos llegan unas 300 comunicaciones por día. Todas son respondidas, todas son atendidas, pero para eso se necesita personal. Nos dejaron un sector petrolero destruido, un sector eléctrico destruido, un sector minero destruido, telefónica, etcétera. El presidente, además de su ministro, necesita asesores. Ahora es falso lo que sacó un periódico, no sé dónde sacó esa información, que los asesores ganaban $3,750. Es una falsedad. El que más gana es uno que gana $3,000, que me lleva a la agenda, que es una responsabilidad inmensa. Y de ahí ustedes verán, creo que hay otra abogada que también gana esa cifra, que también tiene una responsabilidad enorme. Y ustedes verán asesores de 800, 1200, 1500. Muchos están en comisión de servicios para ahorrarle dinero al Estado. Pero tal vez es culpa nuestra, porque, y ahí sí, o sea, algunas veces los medios de comunicación cumplen una labor importante. Por la prensa me enteré que la propia página de la Presidencia de la República no cumplía con la ley de transparencia, que la información que se daba no era la que establecía la ley de transparencia, porque la ley de transparencia exige organigramas, sueldos, etcétera. Ya en las próximas, ojalá esta semana, en los próximos días, vamos a publicar esa información para ajustarnos a esa ley y para que todo el pueblo ecuatoriano pueda ver cuánto gana el presidente, cuánto gana los asesores, cuánto ganan las secretarias, etcétera. Y para que vean, para que los medios de comunicación también tengan información fidedigna. Entonces, este lunes nos pasamos en trabajo interno. El martes fuimos al sector de Chimborazo porque se dio inicio a esos programas que créanme que nos llenan de esperanza, que fue el programa de educación básica para adultos, en español y en quichua. El programa en español se llama Manuelita Sáenz porque libera, la educación libera. Mientras no tengamos educación, mientras no sepamos entender nuestro entorno, mientras no tengamos los conocimientos básicos para discernir quién nos miente, quién no. Por ejemplo, hay por ahí un candidato que ya fue presidente, o el grupo de ese candidato que ya fue, el grupo de ese expresidente, que dice que para la asamblea va a llevar que se den crédito al 3% a $300 millones. Imagínense, primero esa es la reforma constitucional que proponen, ¿no? Ni siquiera han entendido para qué es la asamblea. Para una nueva constitución y ando ofreciendo $300 millones al 3%. Entonces, gente educada se da cuenta enseguida que son unos farsantes, ¿verdad? Estamos hablando de candidatos para asamblea constituyente y lo que ofrecen es crédito al 3%. ¿Qué van a poner eso en la constitución? Se están más perdidos que pijama y luna de miel, ¿verdad? Entonces, gente educada se da cuenta de esa barbaridad. Pero gente educada también se da cuenta de la mentira. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿Verdad? Es lo obvio. Entonces, solo la educación nos permitirá ser libres, compañeros. Entonces, se lanzó el programa de educación básica para jóvenes y adultos, en español Manuelita Sáenz, y en quichua también tenemos, y se llama Dolores Cacuango, en memoria de esa gran dirigente indígena. Los libros son gratis, y nuestra aspiración es que en 2 años, cuando se cumpla, se conmemore el bicentenario, el primer grito de independencia, el 10 de agosto, de 1809 fue el primer grito de independencia, el 10 de agosto del 2009 se cumplirán 200 años ese primer grito. Ecuador ve su segundo grito de independencia declarando al Ecuador país libre de analfabetismo. Entonces hemos empezado esa lucha que esperamos culminar en los próximos 2 años. Son cosas muy importantes que pasan desapercibidas para ciertos medios de comunicación, para las élites que dicen que hacen opinión pública. No es cierto. La opinión publicada no es la opinión del público. Entonces pasan desapercibidas estas cosas que son fundamentales, ¿no? Esta es una verdadera revolución educativa y en 2 años esperamos tener al Ecuador libre de analfabetismo. Luego, pues, visitamos la Cemento Chimborazo, empresa del Estado, básicamente Banco Nacional de Fomento y una partecita el IES, conversando con sus trabajadores, viendo la situación de la empresa. Y luego fuimos a Riobamba a pasar la noche. Quiero decirles que para ahorrarle plata al Estado, yo no llego a hoteles, llego a las bases militares. A Guayaquil llego a la base aérea Simón Bolívar. Y la nueva patraña que se está levantando ahora es que estamos utilizando a los militares. Quiero decirles que fui a dormir a la Brigada Blindada Galápagos, como es mi costumbre, para no gastar en hoteles, no hacerle gastar al Estado, y con todo nuestro equipo. Al día siguiente tuvimos un desayuno, el coronel me pidió saludar a los militares, y con todo gusto los hice, me pusieron un micrófono y les hablé de las cosas que hemos dicho de campaña, que les he repetido 500 veces. Por ejemplo, sepan ustedes que en el sector público se está dando una homologación salarial. ¿Qué significa eso? Igualar los sueldos de todo el sector público, porque de repente hay ciertos ministerios donde un chofer gana $500 y otro ministerio donde gana $200, eso no es correcto. Ciertos ministerios donde un economista, un profesional gana $600 y en otros gana 300. Entonces la homologación es que se congelan los sueldos más altos y poco a poco se van uniformando los sueldos. Y esa homologación también es válida para policía y fuerzas armadas, pero ¿qué pasa? Esa homologación para todo el sector público empezó en el 2005 y debería acabar en 4 años, en el 2009. Por la ineficiencia del sector público, la burocracia, etcétera, en las Fuerzas Armadas empezó un año más tarde, en el 2006, y no se le ocurrió más brillante idea que acabar un año más tarde, en el 2010. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la ineficiencia del sector público, de la burocracia, la tienen que pagar los militares? Entonces nosotros desde la campaña dijimos, la homologación salarial de las Fuerzas Armadas también acabará en el 2009, en consecuencia tendremos que ir con incrementos más rápidos año a año. Empezar un año más tarde por culpa de la burocracia ineficiente, pero no tienen por qué acabar un año más tarde, van a acabar con todo el sector público. Revisen mi discurso de campaña, eso lo vengo diciendo de campaña, lo he repetido como presidente, lo dije en la Brigada Galápagos, y ahora los periodicazos y los editorialistas y pseudoanalistas, ¿no? Correa está utilizando a las Fuerzas Armadas y está llenando de ofertas a las Fuerzas Armadas. ¡Qué barbaridad! Esa es la nueva patraña que están levantando. Nos critican que para la emergencia vial contratamos al Cuerpo Ingeniero del Ejército, pero una pseudoanalista, eso hace proclive a las Fuerzas Armadas a la corrupción. ¿Qué corrupción? Si es sector público, por el amor de Dios. Y nuestra estrategia, ¿cuál fue? Utilizar primero lo que teníamos. ¿Saben cuál es la principal constructora de largo en este país? El Ministerio de Obras Públicas, y prácticamente no hace nada porque hasta la maquinaria la tiene concesionada. Créanme que hasta la maquinaria se la han dado a los gobiernos locales, no tiene ni maquinaria. Y es la más grande del país, y no está haciendo casi nada. ¿Saben cuál es la segunda más grande? El Cuerpo Ingeniero del Ejército, y tampoco estaba haciendo casi nada. El Cuerpo Ingeniero del Ejército tiene una importante labor en época de guerra, los puentes, los caminos para que se movilicen los soldados. Pero en época de paz está subutilizado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo obvio. Si necesitamos reconstruir caminos, construir puentes, utilizar lo que tiene el sector público, en vez de estar contratando a terceros, o peor aún, a compañías privadas. Pero hay muchos intereses, por eso ya tenemos esa campaña en contra. Entonces, estoy seguro que cualquiera de ustedes, si fuera presidente y fuera gente honesta, haría exactamente lo mismo. O sea, si tengo mi carro en el garaje, ¿para qué voy a contratar un taxi, pues, por el amor de Dios? Si tenemos el Cuerpo de Ingeniero del Ejército, ya que en época de paz está subutilizado, utilicémoslo. Y la plata queda en el propio sector público, porque se le paga al Cuerpo de Ingeniero. Pero esa plata queda en el propio sector público, para que el Cuerpo de Ingenieros pueda comprar más maquinaria, esté más preparado para época de conflicto, pueda pasar ciertos excedentes al resto de las Fuerzas Armadas, en buena hora. Bueno, eso también están criticando, que estamos utilizando las Fuerzas Armadas por eso, por favor. Y vamos a seguir en esa línea, utilizando primero los recursos que tiene el sector público. Algo similar estamos haciendo en Autoridad Portuaria, donde también salió una noticia equivocada, diciendo que yo le había ofrecido a las Fuerzas Armadas el dominio de la autoridad portuaria, el control, eso es una barbaridad que nació de la propia Secretaría de la Presidencia, fue un error, Secretaría de Comunicación, y ya se están poniendo la sanción. Se publicó así en la página web de la Presidencia, lo recogieron los medios, no fue culpa de los medios, fue culpa de la Secretaría de Comunicación y de la página web de la Presidencia. Lo que se dijo es la misma filosofía. ¿Saben lo que pasaba en autoridad portuaria? Quiero decirles que la Marina de Guerra tiene la unidad de dragados. Dragar significa sacar la tierra del fondo de los canales para que puedan navegar los barcos, ¿verdad? Entonces, tiene la unidad de dragados, con la cual se podría dragar la entrada al puerto de Guayaquil, por ejemplo. ¿Saben lo que había hecho autoridad portuaria en la época de Gutiérrez, los privatizadores y todo eso, había creado la Fundación Dragados, una fundación privada a que le iba, a donde le iban todas las utilidades de utilidad portuaria. ¿Saben cuánta plata tenía esa Fundación Dragados? Privada, 40 millones de dólares. Yo, ¿por qué voy a darle 40 millones de dólares a una institución privada? Más aún cuando la Armada Nacional, por la cuarta parte de eso, nos podía hacer el dragado. ¿Qué es lo que hicimos? Deshicimos esa sinvergüencería, esa Fundación Dragados, y hoy la Armada Nacional la que hace el dragado. Y eso es lo que dicen que es utilizar a la Fuerza Armada. Por supuesto que la estamos utilizando para el desarrollo del país, compañero, para sacar todos juntos de esta patria adelante. Pero les insisto, esa es la nueva patraña que se están inventando, que estamos utilizando a las Fuerzas Armadas, que Correa está dando discursos en los cuarteles, lo que he hecho ir a dormir a una base militar como lo hago en Guayaquil, como hago en todos lados donde llego para ahorrar en hoteles, y me pidió el coronel saludar a los soldados. Y le he dicho lo que estamos haciendo y lo que dimos en campaña y lo que he dicho 10 veces como presidente electo y presidente en funciones. Pero como estamos a 45 días de una campaña, de una elección histórica, también lo quieren utilizar en contra del gobierno. Felizmente nadie les cree, así que no hay problema. Bueno, miércoles 15 de agosto, entonces dormimos en Riobamba, y un gran abrazo para Riobamba. Muchas gracias por el cariño con que nos trataron. También participamos en una entrevista en un canal amigo de esa ciudad. El miércoles 15 de agosto, le insisto, empezamos con un desayuno con soldados en el batallón Galápagos. Nos fuimos a Gatazo, a la conmemoración de la gran batalla de Gatazo. Quiero decirles que dos fechas pasaron semidesapercibidas esta semana y son dos fechas muy importantes. Un aniversario más de la primera constituyente, que fue precisamente 14 de agosto el aniversario, 170 y pico de años de la primera constituyente, ya le saco las 177 años, fue en 1830. Y eso fue muy importante, fue el inicio de lo que conocemos hoy como Ecuador. Y con la Asamblea Nacional Constituyente, la vigésima, que se va a realizar este año, esperamos que sea también el inicio de un nuevo Ecuador. Y la segunda conmemoración fue el aniversario 112 de la batalla de Gatazo. Esta fue una batalla dada por Eloy Alfaro. Ya Eloy Alfaro controlaba parte de la costa, ya se había dado la Revolución Liberal, pero no controlaba el país. Y los conservadores, las fuerzas reaccionarias, los que después lo asesinaron, y los que siguen asesinando la memoria de Alfaro, lo mismo decían, los retardatarios, los que no quieren que nada cambie, eran muy fuertes. Y se dio la batalla en Gatazo, una población cerca de Riobamba, y Eloy Alfaro estaba perdiendo esa batalla. Y de repente llegan refuerzos indígenas al mando de grandes comandantes indígenas como Sáenz Guamán, y con eso logran vencer a las fuerzas retardatarias, a las fuerzas conservadoras, y se consolida la Revolución Liberal. Esto es muy importante, porque primero les insisto, la consolidación de la Revolución Liberal es demostrar, algunas veces cuando se habla de Alfaro, se lo relaciona con los montoneros, con la costa, pero Alfaro también fue de los indígenas, y son los indígenas los que logran la victoria de Gatazo junto al Faro. Y no solo eso, a los jóvenes sobre todo, recordarles, ¿saben cómo lo llamaban al Faro antes del triunfo liberal? ¿Saben cómo lo llamaban? Antes de los triunfos liberales de 1895, el general de las mil derrotas, porque siempre perdía, y se burlaban de él, ¿no? El general de las mil derrotas, y tal vez es el Alfaro que más me gusta, el Alfaro perdedor, pero constante, con una voluntad indomable. Tal vez ese es el Alfaro del cual podemos aprender mucho más. Siguió luchando con convicción hasta que logró la única revolución verdadera que ha tenido este país, que es la Revolución Liberal. Todo ecuatoriano debe ser un alfarista, compañeros. Tenemos mucho que aprender del viejo luchador. Entonces, conmemoramos esa batalla, hubo una multitudinaria concentración, básicamente indígena. Fuimos a poner una ofrenda floral en el monumento y después nos brindaron a las 11 de la mañana un refrigerio con cuy, papas con maní, todo aquello, ¿no? Después a las 12, recibimos de manos del Consejo Provincial de Chimborazo y de la Cámara de Comercio la estación renovada del ferrocarril en Riobamba. Se la han pasado al gobierno, sabremos responder, demostraremos que se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad. Eso lo va a manejar el Ministerio de Turismo, va a ser un centro de atracción turística con tiendas artesanales, restaurantes, etcétera, y cuando esté rehabilitado el ferrocarril como estación terminal del ferrocarril. Ratificamos, compañeros, nuestra decisión inquebrantable. Quiero decirles que de Gatazo viajamos a viajamos hasta la Cemento Nacional y ahí cogimos el tren, entramos en tren a Riobamba y fue una experiencia maravillosa. Por más que conozcamos nuestro país, no podemos dejar de sorprendernos de su belleza natural, de la diversidad de su gente, etcétera. Y ratificamos nuestra voluntad de rescatar ese ferrocarril, una de las tantas víctimas del neoliberalismo, deshuesado, privatizado, sus locomotoras, sus rieles se vendieron como chatarra. No se imaginan la destrucción que se hizo con el ferrocarril. Y vendrán los genios de siempre a decir, pero el ferrocarril no es rentable. ¿Saben cuántos ferrocarriles en el mundo son rentables? Financieramente hablando, solo los japoneses. Todo el resto tienen pérdida. ¿Por qué? Porque no se puede medir una obra de esa magnitud por su rentabilidad financiera. Es decir, ¿cuánto invierto en dólares y cuánto recupero en dólares? Esa es la rentabilidad financiera. Y es uno de los graves problemas que ha sufrido la economía en los últimos años. Economía es la óptima asignación de recursos para lograr el máximo bienestar. Y en los últimos años se ha apoderado de la economía, de la ciencia económica, la visión financiera. Solamente lo que es rentable es económicamente bueno. ¡Absurdo! Hay rentabilidades de otra índole, rentabilidad social, rentabilidad cultural. Me pregunto, ¿cuál es la rentabilidad de esta casa comunal? ¿Verdad que invirtieron plata y no están recibiendo plata? No la hagamos, pues entonces, de acuerdo a la mentalidad financiera. Pero es tremendamente rentable a nivel social, a nivel comunitario. ¿Cuál es la rentabilidad de una biblioteca? ¿Cuál es la rentabilidad de la educación? ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento al Faro, recordando a la gente de Gatazo? Hay cosas que no tienen rentabilidad financiera, pero tienen tremenda rentabilidad económica y social. Es decir, es mucho más lo que dan que lo que exigen. Y el ferrocarril tiene tremenda rentabilidad social, económica, incluso como país recupera nuestra identidad, porque muchos de nosotros sentimos al ferrocarril como parte de nuestra historia nacional. Cada vez que veo una locomotora me recuerda al viejo Alfaro. ¿Saben cuántas estaciones hay entre Durán y Quito? 32. La gran mayoría, pueblos fantasmas, porque dejó de funcionar el ferrocarril. Es que mide eso, la lógica financiera, la reactivación de esas ciudades intermedias, poblados. Es que mide la rentabilidad financiera, el que esa gente pueda vivir feliz en su propia tierra y no tenga que emigrar a Quito, Guayaquil, a formar los barrios, las invasiones, los barrios marginales, etcétera. ¿Qué mide eso la rentabilidad financiera? Es uno de los grandes problemas, esa lógica financiera que todavía sigue predominando en algunos analistas, entre comillas, económicos, que yo les llamo contadores, porque eso es contar, aprender a contar, eso no es tener criterio económico, ¿verdad? Entonces, vamos a rescatar el ferrocarril, compañeros. No será una obra rentable financieramente, pero tremendamente rentable en términos económicos y sociales. Y sobre todo, no nos engañemos, un ferrocarril transandino, que en su época fue el más difícil del mundo. Ese ferrocarril puede ser una atracción mundial, mucho más que Disney World, Disneyland y esas vainas. El tour en vapor con locomotoras de principios del siglo XX, subiendo la montaña, la nariz del diablo. Le insisto, el ferrocarril más difícil del mundo y a vapor. Entonces, si lo sabemos aprovechar, puede ser una obra turística de impacto mundial. Entonces, un ferrocarril transandino no va a servir para carga, no va a servir para transporte de pasajeros, para eso sirven las carreteras, pero sí como atracción turística. Y bien utilizado, a la final incluso logramos la rentabilidad financiera, pero les insisto, incluso si no se logra esa rentabilidad financiera, esa obra es tremendamente rentable a nivel económico y social, y el gobierno de la Revolución Ciudadana la está rescatando. Ya destinamos 10 millones de dólares para iniciar la restauración, pero se necesitan como 200. Y la vamos a completar de rescatar, y en junio 25 del 2008, ¿saben lo que se celebra junio 25 del 2008? 100 años desde que entró Eloy Alfaro en la locomotora número 8 a la estación de Chimbacaya, acá al sur de Quito, nuevamente entrará la locomotora a esa estación, compañero. Se los prometemos, es un compromiso. Bien, luego pusimos la primera piedra de los 6 puentes que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está construyendo en la carretera Guamote-Macas. Fuimos en helicóptero hasta Cebadas. Les aseguro que ustedes no conocen Cebadas, ¿verdad? Y de ahí a medio camino hasta Atillo. Ese es un paseo extraordinario que pueden hacer. Cebadas, Atillo. Ya hay carretera, ¿no? Yo me hice ese camino a pie, Atillo. Están las Lagunas Negras, de donde nace el río Upano. Río Upano que después baja hasta Macas. Entonces yo me he hecho ese camino a pie, 2-3 días de camino de Cebadas, Atillo, hasta Macas, ¿no? Es una maravilla, siguiendo el río Pano. Ahora hay una carretera. ¿Saben cuánto tiempo se está construyendo la carretera Guamote-Macas? No lo van a creer. Más de 70 años. Nunca se ha acabado. en 18 meses la acabaremos con la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se construirán los 6 puentes que faltan para que esté la carretera lista. ¿Ok? De noche, como mis asistentes me sacan el aire, algunos dicen, ¿cuánto trabaja Correa? Sí, algunas veces estoy cansadísimo, pero me ponen más cosas y más cosas. Después de tremendo periplo, todo esto es en páramo, eso cansa bastante. Entonces, después de la mitad de la vía entre Cebadas y Atillo, regresar a Cebadas, coger el helicóptero, ir a Ambato, coger el avión, llegar a Quito, 7 de la noche, es más, tenía una reunión a las 6 de la tarde con la Comisión de Modernización de la Policía, pero ya no llegamos a las 6. A las 7 de la noche se abrió oficialmente el Palacio de Carondelet para que lo visite todo el pueblo ecuatoriano. El palacio es de todos, compañeros. Eso no es del presidente, no es del gobierno, es de todos ustedes. Ahí invitamos a los niños lustrabotas de la Plaza Independencia. Algunos me dicen, ya me sacaron periodicazos, ¿no? Que en vez de decirle a los niños lustrabotas que cobren más, tenemos que luchar contra el trabajo infantil. ¿Quién dice que no lo estamos haciendo? Pero mientras tanto es una realidad. Realidad que nosotros no hemos creado, que estamos tratando de resolver. Y sí les he dicho a los niños lustrabotas que no se den explotar. Este país es increíble. Sí saben que los gerentes ecuatorianos son de los 3 o 4 países donde más ganan en América Latina, aquí en Ecuador. Aquí tenemos precios para la mayoría de las cosas, sobre todo las cosas que hace y vende el gran capital, las cosas industriales, etcétera, precios del primer mundo. Pero hay cosas que son más baratas que en África. Por ejemplo, un lustrado de zapatos. Vayan pues. En Estados Unidos probablemente un gerente gane lo mismo que aquí, 6.000, 8.000 dólares. Pero se va a lustrar los zapatos y paga $5. Acá ese gerente se va a lustrar los zapatos y le paga 25 centavos a lustrabotas. Hay sectores que son tremendamente explotados. Pero yo le he dicho a esos lustrabotas que se pongan de acuerdo y cobren 50 centavos. Ahí sí es bueno que suban los precios, compañeros. Y eso, algunos periodistas, entre comillas, y analistas sacaron que estoy promocionando el trabajo infantil. No dan pie con bola, por eso es que cada vez le creen menos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, en todo caso, fue una cosa muy emotiva, con los lustrabotas, con los abanderados en los colegios. Siempre la sociedad debe reconocer la excelencia, compañero. El momento en que una sociedad deja de reconocer la excelencia, eso es símbolo de decadencia. Ahora, reconocer la excelencia para decir, sí, actuaste muy bien, excelentemente, felicitaciones, eres el primer alumno, pero esos alumnos excelentes que sepan acoger ese reconocimiento con suma humildad, es decir, que tan solo crean que fueron privilegiados, convencidos de que fueron privilegiados, como dice el Evangelio, si gratuito lo recibieron, gratuito lo de al que más se le dio, más se le pedirá, y que eso solo sirva para servir mejor a los demás y a su patria, ¿no? Pero felicitaciones a esos abanderados. Y recorrimos el Palacio de Carondelet, el cual estamos restaurándolo, estaba destrozado, las piletas no funcionaban, hoy las piletas funcionan, tienen pescaditos, y todos los regalos que hemos recibido, todo regalo que yo recibo, obviamente perdurable, ¿no? Si es un salame, si es una botella de vino, bueno, la regalo, ¿eh? Para no gastar en regalo. Todo está ahí en las vitrinas, con fecha, quién la dio, etcétera, los regalos de Michelle Bachelet, transmisión de mando, de Lula da Silva, etcétera, porque les insisto, cuando recibo un regalo de eso, no recibo como Rafael Correa, lo recibo como mandatario del Ecuador. En consecuencia, esos regalos son del mandante, el pueblo ecuatoriano. Ahí ustedes pueden ver todo lo que hemos recibido, compatriotas, y eso quedará en Carondelet. Incluso la banda presidencial. La banda presidencial cuesta más de $10,000 porque es hecha con hilos de oro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cada presidente se lleva a su casa la banda presidencial y somos los campeones del mundo en presidentes, ¿no? En los últimos 10 años hemos tenido 7 presidentes. Entonces, todo el mundo con su banda. Ya se hizo un decreto donde esa banda debe quedar en Carondelet y debe servir para los sucesivos presidentes. Y eso está también está expuesto ahí. Bien, el jueves 16, de noche, si quieren, después de lo del palacio, como a las 10 de la noche recibí pues a nuestro buen amigo Tabaré Vázquez en el hotel y nos dio mucha alegría tenerlo en el país. Ahí están otras de las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Donde nos quiso poner a competir entre países, donde cuando se hablaba de integración era hablar de competencia, de mercado, de quién vendía más al otro. ¿Saben hace cuántos años no viene un funcionario de alto nivel del Uruguay al Ecuador? Hace 12 años. 12 años perdidos en las relaciones bilaterales. Quiero decirles que Uruguay, además del cariño que tenemos por Uruguay, por su gente, las relaciones, un Alberto Spencer, un Ñato García, cuántas cosas ha habido entre los dos países. Un Quinto Lucas, él es uruguayo, ¿verdad?, que radica en nuestro país de inicio de la década de los 90. Aquí la colonia uruguaya, usted sabe, es muy buena, es gente muy querida, ¿no? El Ñato García, pues, un sencillo futbolista, ejemplo en el deporte, ejemplo de vida, es hoy el propietario de la mayor cadena de restaurantes del país, las parrilladas del Ñato. Entonces han sido ejemplo en muchas cosas, por eso los grandes lazos de amistad con Uruguay, pero pese a eso, 12 años que no venía un funcionario de alto nivel. Quiero decirles que Uruguay es el país de mayor desarrollo relativo a América Latina. No es Chile, como dice la propaganda neoliberal, por cuestiones ideológicas, ¿no? Nos hicieron creer que Chile era ejemplo de neoliberalismo, lo cual también es falso. Chile, es más, en muchas cosas estamos muy lejos del neoliberalismo. La antítesis del neoliberalismo es tener control de capital, y hasta hace pocos años Chile tenía control de capital. Codel, con la Empresa Nacional del Cobre, jamás se les ocurrió privatizar a los chilenos, es 100% nacional. Y aquí sí hubo gente que quería hasta privatizar Petroecuador, ¿verdad? Entonces Chile estuvo muy lejos de ser el paradigma neoliberal. ¿Saben cuál fue el país más neoliberal de América Latina? Bolivia. Y se lo puedo demostrar, yo trabajo en eso, esa fue parte de mi tesis de doctorado. El que más reformas hizo, liberalizó todo, privatizó hasta las camisas, pero fue un desastre económico y social hasta la llegada de Evo Morales. Entonces los neoliberaloides nos dicen, esta boca es mía para no quedar mal. Y Chile, que estuvo muy lejos de ser modelo neoliberal, y es un país muy exitoso en términos de desarrollo, ahí sí lo ponen como ejemplo neoliberal. Pero eso es mentira. Tampoco es que siguió el dogma neoliberal. Y se olvidan de muchas cosas, como que si Chile, por ejemplo, el capital humano que tiene Chile inmenso. Chile en los años 70 ya tenía dos premios Nobel de literatura, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Mientras que todo el resto de América Latina tenía solo un premio Nobel de literatura. Miguel Ángel Asturias era el guatemalteco, ¿verdad? ¿Se imaginan? Así era el nivel de capital humano que tenía Chile. Entonces se olvidan de esos pequeños detalles para explicar el éxito chileno. Chile es de los 30 países menos corruptos del mundo. Incluso en el ranking de transparencia le gana a países europeos como Bélgica. Esos son los verdaderos factores para el desarrollo. Y de eso se olvida nuestro neoliberal hoy. Pero bueno, les decía que el país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay. ¿Por qué nunca se lo ha puesto de ejemplo? Porque no sirve pues como punto ideológico, porque no siguió el neoliberalismo. En los últimos años sí algo, pero pertinazmente el pueblo uruguayo se opuso, por ejemplo, a la privatización del agua, a la privatización de la seguridad social, etcétera. Ese ha sido el país más desarrollado de América Latina, y 12 años que no nos venía un funcionario de alto nivel, se imagina. Gracias a Dios por el cariño, la amistad que tenemos con el gobierno socialista del presidente Tabaré Vázquez, nos visitó con una larga delegación de empresarios y funcionarios. Hemos firmado 5 convenios sumamente importantes y hay la voluntad política de recuperar el tiempo perdido. Entonces el día jueves tuvimos la entrevista con el compañero Tabaré Vázquez, después la reunión ampliada entre los presidentes, firmas de acuerdo y declaración conjunta. Después conferencia de prensa, les insisto, en esos acuerdos hay 5 acuerdos. Por decirles algo, Uruguay es el país más avanzado en software en América Latina. Vende 5 veces más software que Chile y vende igual cantidad de software que Brasil. Con la diferencia que Uruguay tiene 3 o 4 millones de habitantes, ¿cuántos habitantes tiene aquí? 3.5, y Brasil tiene 150 millones de habitantes. Y vende lo mismo que Brasil, un país con 50 veces más habitantes que el pequeño Uruguay. Por eso también la simpatía con Uruguay, no somos países pequeños para América Latina. En agricultura, Uruguay tiene las productividades en leche más altas del mundo, en carne, en arroz, tal vez el mejor arroz del mundo, gran tecnología, que quieren compartirla con Ecuador y hemos desaprovechado todo eso, pero no se preocupen, vamos a recuperar el tiempo perdido aceleradamente, vamos a entrar en esa cooperación de mutuo beneficio, pero sobre todo de gran impulso para el Ecuador en la parte agropecuaria. Les puedo decir muchas otras cosas donde para Uruguay está bastante avanzado. Electricidad, tuvo un gran programa para reducir la demanda de electricidad. Entonces, en todo eso podemos aprender del hermano pueblo uruguayo. Entonces, luego tuvimos la conferencia de prensa. Luego se condecoró al presidente Tabaré Vázquez con la Orden al Mérito Nacional, primera vez que la del gobierno. Ustedes saben que yo no soy muy apegado a condecoraciones. Y me dieron una condecoración a mí. Créanme, a mí no me gustan las condecoraciones. Yo no creo que se debe recibir aplausos por cumplir con el deber. Cuando se incumple con el deber, se deben recibir las críticas del caso. He rechazado muchísimas condecoraciones. El nivel de ridiculez al que llegaba el país era tal que como presidente de la República, además de la banda, me pondían la condecoración al mérito, la propia Cancillería nuestra. O sea, mi subalterno me condecoraba, solamente por ser presidente posesionado. ¡Qué ridículo! Ya eliminamos eso, derogamos ese decreto y devolví la condecoración, por si acaso, ¿no? Es esa medallita con la que sale Lucio Gutiérrez en la foto, que le encanta. Ya, esa es una ridiculez, es una condecoración de la propia Cancillería. ¡Qué ridiculez, verdad! Ya se eliminó todo aquello. O sea, ¿qué sentido tiene que a uno se lo condecora al mérito por parte de su subalterno por ser presidente? Por favor. A las finales, si luego de los 4 años de gobierno hicimos un buen gobierno, un homenaje al pueblo ecuatoriano, y ni eso, porque hemos solamente cumplido con nuestro deber. Entonces, nosotros no aceptamos condecoraciones, esa es la orden también que tienen todos los ministros, pero en este caso hicimos una excepción porque era el gobierno uruguayo, gobierno amigo, y porque sabía que la condecoración que me estaba dando el compañero y amigo Tabaré Vázquez no era Rafael Correa, era una expresión de cariño al pueblo ecuatoriano. Entonces la recibimos con mucha humildad y obviamente también quedará en Carondelet y estará expuesta en la vitrina porque eso es propiedad de todo el pueblo ecuatoriano. Se nos condecoró el gobierno uruguayo. Bien, luego tuvimos una reunión para el proyecto de competencia económica. Estamos haciendo la ley de competencia económica. Eso es lo que no dicen nada los periódicos, los grupos de poder. Ecuador con Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen ley de competencia. ¿Qué significa eso? Evitar que se pongan de acuerdo, por ejemplo, Porto y Movistar, para subir el precio. En Estados Unidos eso significa hasta prisión. Aquí no hay ley. Entonces estamos trabajando en esa ley, ya la tenemos casi completa. Obviamente no la podemos mandar a este Congreso. Si ganamos la Asamblea, tendrá que aprobarla la Asamblea y que el país finalmente tenga una ley de competencia y de defensa del consumidor. Les insisto, por eso no podemos controlar los altos precios del cemento, de la harina, porque no hay ley antimonopolio. Era como el contrabando, no había sanción para el contrabando. Recién aprobó la ley del Congreso, nos hizo retrasar 7 meses. De todos modos, ya hemos estado controlando el contrabando, hemos ahorrado más de 20 millones en contrabando, ya se les va a informar. Pero con la ley, ahora sí, pues podemos ir con armas mucho más fuertes. Con la ley de competencia, estamos trabajando en 8 o 10 leyes fundamentales para el país, una de ellas la ley de competencia, que tendrá que aprobar la Asamblea. Este Congreso, no contamos para nada con el Congreso, o sea, no se puede contar con este Congreso. Entonces, ustedes saben que la postura del gobierno es, en caso de ganar la Asamblea, se disuelve el Congreso, se hace una comisión legislativa que tratará las leyes urgentes. La Asamblea hace la Constitución, esa comisión legislativa hará las 8 o 10 leyes que el país necesita urgentemente. Ejemplo de esas leyes, ley de competencia, ley de empresas públicas. ¿Qué sentido tiene tener sociedades anónimas 100% estatales como Pacifitel, Andinatel? No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, es público o sea, es privada. Hay que tener un marco legal para las empresas públicas, para también evitar los abusos de ciertos trabajadores. Ustedes ven las indemnizaciones que tiene que dar Petroecuador, $600,000. ¿Hasta cuándo esquilman así al Estado? Para eso se necesita una ley de empresas públicas. Se necesita una ley de compras públicas. Todo un sistema de compras públicas. Ustedes saben que el Estado compra cerca de $5,000 millones anuales. 80% son importados. 80% de lo que compra el Estado es importado. ¡Qué barbaridad! Hay que hacer todo un sistema para que la gran mayoría de esas compras, además de ser ágiles, sean para productos nacionales y sobre todo para pequeños productores nacionales. Primero nuestra producción, primero nuestro empleo, compatriotas. Entonces, una de esas leyes, la ley de competencia, estamos trabajando en eso, está muy adelantado, pero será para la Asamblea. Pero se le acabó la fiesta a los monopolistas, a los que nos alzan los precios. En muchos lados hay estos problemas, en las compañías de aviación, que la una le hace el precio y la otra también. No hay competencia, se ponen de acuerdo en telefonía celular, en harina, en aceite, 4 o 5 aceiteras y muchos otros aspectos. Entonces ya basta, vamos a tener ese marco regulatorio para evitar la especulación. Bien. Y de noche tuvimos la cena con la Comisión Científica Ecuatoriana que hizo el extraordinario informe sobre el glifosato, ¿no? Una prueba contundente que el glifosato nos ha hecho tanto daño. Desde febrero ya Colombia no bombardea con glifosato, pero nosotros seguimos preparando nuestra demanda ante la Haya, porque no es solo que ya dejen de fumigar, y los 7 años que nos estamos fumigando, y todos los cultivos destrozados, y todos los daños en la salud humana, y toda la migración, el éxodo que ha habido de las poblaciones fronterizas, tendrá que responsabilizarse Colombia. Me duele en el alma. Queremos muchísimo a Colombia, nuestra hermana República de Colombia, nuestros hermanos colombianos, estimamos y respetamos profundamente al gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero se han cometido abusos y tendrán que responsabilizarse por esos abusos y no permitiremos que lo sigan cometiendo. el día viernes nos reunimos con el CONESUP, Consejo Nacional de Educación Superior y Facultad de Derecho, para planificar la creación de una nueva comisión para codificar todas las leyes. Ustedes saben que en el Ecuador hay como 100.000 leyes, incluso leyes mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la Ley de Transparencia Fiscal les prohíbe que incremente el gasto corriente más allá del 3%. Gastos corrientes son sueldos y salarios. Mientras que la Ley de Homologación Salarial les obliga a aumentar los sueldos y salarios hasta el 2009. El pobre ministro de Economía, al final del día, lo único que le queda es decir por qué lo vota. Si por incumplir la una o por incumplir la otra. Porque cumplir las dos es imposible, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que racionalizar. El Código Penal es del siglo XIX. Hoy sabemos que correspondencias son los correos electrónicos, ¿verdad? Y la otra vez sacó un periódico los correos electrónicos de los miembros de la Junta Bancaria, violando la confidencialidad de la correspondencia. Pero el Código Penal habla tan solo de violación de correspondencia cuando se violan los sellos. Es decir, en el siglo XIX las cartas se sellaban con cera. Está hablando de esa clase de correspondencia. Todo eso hay que actualizar, compañero. Y para eso es un trabajo enorme, que no lo puede hacer ningún congreso en honor a la verdad. La única que la puede hacer es la academia, con las 30 y pico facultades de jurisprudencia que tenemos. Le hemos dicho, ustedes preparen el proyecto y tengan todo el respaldo del gobierno nacional, sin meterse en nada el gobierno nacional. Pregúntenle a la comisión del CONESUP que está preparando el proyecto de constitución para la asamblea, si es que hemos interferido en algo. Hemos sido un agente más que ha presentado sugerencias, etcétera, pero jamás hemos tratado de condicionar ese proyecto, ni mucho menos. Exactamente lo mismo a nivel de leyes, pero la idea es, incluso si no hubiese asamblea, esto es tremendamente necesario. Codificar las leyes, eliminar las leyes obsoletas, actualizar las que tienen que continuar pero tienen anacronismos, unificar leyes, por ejemplo, una ley de calidad total donde reglamente lo que es el INEN, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el CESA, el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, todo lo que hace que la calidad de nuestros productos, todo lo que determina la calidad de nuestros productos, sobre todo para la exportación. Hay muchas leyes que tienen que unificarse, hacer un solo cuerpo legal y no tener 10 leyes dispersas. Esto es importantísimo para el país, incluso si no hubiera asamblea. Incluso si el gobierno pierde la asamblea. Para cualquier congreso es fundamental ese trabajo. Pero si el gobierno gana la asamblea, le insisto, se disolverá el congreso, se hará esa comisión legislativa y en base a ese trabajo del CONESUB se empezará a racionalizar el sistema legal ecuatoriano, que es un verdadero caos. Y eso, junto a la nueva constitución, créame que será prácticamente el inicio de una patria nueva. Porque mientras tengamos el caos legal que tenemos, no podemos avanzar. Aquí todo está hecho para que no se haga nada, compañero. Les puedo dar 100.000 ejemplos, pero no quiero gastar su tiempo. Y bueno, y de tarde, con el permiso del pueblo ecuatoriano, me tomé la tarde libre porque llegó mi familia de vacaciones después de 45 días en Bélgica. Por eso es que ando tan contento ver a mi esposa, a mis hijos. Quiero decirles, pues, que se corrieron muchos rumores de mala fe, que me estaba divorciando, que mi esposa me había jobotado. Por si acaso, yo he comprado estos tickets de avión desde hace 6 meses porque los pagué a plazo, pueden revisar mis tarjetas de crédito. Y desde hace 6 meses sabíamos que regresaba el 17 de agosto. Es más, se fueron con dos familias amigas y todos regresaban juntos el 17 de agosto. Pero así la mala fe, ¿no? Que me había jobotado, que yo le estaba engañando con otra mujer, que había ido a Bélgica a rogarle que regrese y mi suegro me botó de la casa. Ojalá que aprendamos a ser un poco más maduros, ojalá que aprendamos a no hacer caso a esos rumores maliciosos, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya mi familia está aquí, yo soy un hombre muy feliz y mi mayor tesoro es mi familia, y ellos me siguen apoyando siempre. En todo caso, compañeros, no, lo importante de esto, créanme, no hagan caso a esos rumores, hay mucha mala fe en ciertos estamentos, en ciertos sectores, ¿no? No hagan caso a los rumores, debemos madurar, debemos ir adelante, esto nos perjudica a todos. Bien, y bueno, hoy día estamos aquí trabajando todavía, y con el permiso de ustedes, después de esta rueda de prensa, sí regresaré a mi hogar para pasar el fin de semana con mi familia, porque estábamos trabajando hasta los domingos. Todos mis colaboradores rogaban que ya regrese mi familia, ¿no? Porque los tenía trabajando hasta el domingo. Son los más contentos con que haya regresado mi familia. Y bueno, estamos aquí. Algunas cosas importantes, compañeros. A ver. Asunto banca, si vieron los servicios bancarios, ¿no? Las consecuencias de la ley que aprobó el Congreso, se los dijimos, esto iba a ser peor que antes, con la complicidad del superintendente de banco, que fue el que estuvo negociando, mangoneando para que se apruebe junto a los banqueros, para que se rechace el proyecto de ley del Ejecutivo, del gobierno, y se apruebe lo que querían los banqueros. Y si siquiera le doy nombre, el operador político, este señor, ¿cómo se llama? El superintendente Vergara, es Ariel López, un tipo de Guayaquil, que era el que se pasaba en el Congreso, y que es muy cercano a un diputado que por lo inmoral y pequeñez de alma que tiene, ni siquiera vale la pena sacarlo del anonimato. En todo caso, fíjense, el control del costo de los servicios que va a hacer la superintendencia, lo que acaba de terminar el superintendente Banco. Mantenimiento de cuenta corriente, les pueden cobrar hasta $18. ¿Para qué controlan? No controlen nada, por Dios. No sé si esto es mensual o anual. Anual debe ser, ¿no? Pero qué asalto. No controlen nada. Retiro en ventanilla, les pueden cobrar hasta $1 para retirar su propia plata. Eso debe ser gratuito, compañero. Como por si acaso el mantenimiento de cuenta corriente también debe ser gratuito, si están manejando su plata, si no es plata de los banqueros. El negocio de la banca no es cobrar esto, el negocio de la banca es con lo que ustedes depositan, colocarlo inmediatamente para, con el interés, recuperar lo que los costos de operación, lo que le están pagando a ustedes por sus ahorros. Pero precisamente este es otro de los factores, para que el ahorro se quede en los bancos o se vaya al exterior. Porque como no necesitan colocarlo para ganar intereses, porque están cobrando por tener su plata, imagínense, a ustedes le están cobrando por tener su plata, ¿en qué país del mundo se ve eso? No necesitan pues prestar la plata, y es uno de los factores recesivos y de fuga de nuestro ahorro al exterior, y una de las cosas que más daño le está haciendo el país. La banca tiene cerca de $2,000 millones en el exterior, porque mientras siga cobrando por tenerle su plata, ¿para qué necesitan prestarla? Cuando la responsabilidad de la banca es captar ahorro para colocar ese ahorro en inversión, generar producción y generar empleo, eso no le está haciendo. Y uno de los factores para que no tengan que hacerlo es estos cobres servicios. ¿Y qué hace este superintendente? Que perdóneme, o sea, yo no es que quiero ofender a las personas, pero sí llamo las cosas por su nombre. Este incompetente, con todas las palabras, y entregado a la banca, ¿qué es lo que hace? Pone que, manteniente de cuenta corriente, le pueden cobrar hasta 17.7, casi $18, por la plata que ustedes le están dando al banco. Retiro en ventanilla $1 por retirar su plata, por el amor de Dios. Retiro en cajero de la entidad 50 centavos. La entidad, por retirar su plata, le cobran, eso también debe ser gratis. Y retiro en cargo de otra entidad. Es decir, si tienen su plata en el Banco del Pichincha y sacan la plata de un cajero del Banco de Guayaquil, le pueden cobrar hasta $2.26. Eso debería ser 25 centavos. Están legitimando la explotación. Este es el fruto, junto a las tasas de interés. ¿Se acuerdan cuánto pusieron tasas de interés máxima? Para el microcrédito, 44%. Señores microempresarios, vayan nomás a los chulqueros. Le van a cobrar más barato y son hasta simpáticos, a diferencia de los banqueros. ¿Verdad? A la final son hasta simpáticos. El chulco institucionalizado, la explotación institucionalizada. Señor superintendente, si tiene algo de sangre en la cara, renuncie. Si no, no importa. Si ganamos la asamblea, lo primero que hacemos es poner a incompetentes, inútiles como usted en la calle, y se la auditará, porque esto es parte de la corrupción que vive el país, compañero. Bien, asunto precios, nos subió el precio de la harina, ha subido el precio del pan. Ustedes sí saben quién es el importador de harina, ¿no? ¿Quién es? Esto es exactamente lo mismo que hace este señor antes de cada campaña. Revisen la campaña presidencial del 2006, subió el precio de la harina para financiarse su campaña, ahora está subiendo de nuevo seguramente para financiar la campaña del PRIAN y para, como les voy a decir cuál es la estrategia de esta gente, dar pauta a críticas al gobierno. En todo caso, como no hay esa ley de competencia, no podemos sancionar esto, pero no nos dejaremos hacer estas cosas. En un mes ya hablamos con Argentina, ya la próxima semana viene una delegación de una importante comercializadora de harina a nivel mundial, y esperamos en un mes tener el primer carguero de 20.000 toneladas de harina, que se la venderemos directamente a las federaciones panificadores, harina a más bajo precio, con comercialización directa, para que baje el precio de la harina y del pan. Les ruego tener paciencia. El país no produce harina, hay que importarla, pero esperamos en un mes tener el primer barco. Ya estamos hablando, ya viene la delegación la próxima semana, jueves o viernes, porque no vamos a dejarnos explotar de esta gente, compañeros. El mayor problema es cómo se distribuiría esa harina. Estamos conversando con las federaciones de panificadores, pero al igual que la urea, donde no nos íbamos a dejar explotar, al igual que los abonos para la papa, etcétera, donde no nos íbamos a dejar explotar, no nos vamos a dejar explotar con el alto costo de la harina, e importaremos directamente la harina, compañeros, y se la daremos a los panificadores. Así que paciencia, que este problema nos va a durar un mes. Pero quiero decirles que esta es una estrategia de los grupos de poder para desgastar al gobierno. No nos han podido descubrir casos de corrupción, no nos han podido decir antipatria, no nos han podido decir ineficientes, vagos, ni nada. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando? Hacer subir ciertos precios, como la escasez del gas, que también fue totalmente provocada. No me canso de decirles, esta es la estrategia que la derecha y los grupos de poder siempre utilizan contra los gobiernos de cambio, los gobiernos progresistas. Sucedió en Chile, sucedió en Nicaragua, sucedió en Venezuela, y sucederá, porque ellos manejan la economía. Precisamente se resisten al cambio para no perder ese poder y pueden elevar ciertos precios. No nos dejaremos hacer, responderemos con toda la capacidad que nos da el gobierno para defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero quiero decirles que esta es parte de la campaña electoral. No es coincidencia que el principal muletilla de campaña es Sociedad Patriótica, sea que en su tiempo no subieron los precios. Primero es mentira, ¿ya? Primero es mentira. Segundo, suponiendo que sea verdad, sí, no hicieron subir los precios, no hicieron dar trabajo, no hicieron respetar la dignidad del país, no hicieron nada, ¿verdad? Porque todo lo que están anunciando ahora no lo hicieron cuando es gobierno. Cuidado que la memoria es frágil. Jamás se olviden de los Napoleón Villa. Jamás se olviden de los Suquilanda y el entreguismo del país. Jamás se olviden de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, donde se prohibía hasta la subida de las pensiones jubilares. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y se acuerdan de la protesta de los jubilados donde hubo 18 muertos? ¿Sí se acuerdan? Cuidado que la memoria es frágil. ¿Y se acuerdan quién eran ministros de Economía de Gutiérrez? Los banqueros. ¿Y qué dijeron contra los banqueros? ¿Qué controlaron? Absolutamente nada. Atento, Ecuador. La nueva carta de la derecha, como saben que están destrozados, el PRIAN, Social Cristiano, están destrozados. La carta de derecha, la carta de la banca, se llama Lucio Gutiérrez, títere de la banca. ¿De dónde saca tanta plata, pues, para la campaña? ¿En qué trabaja Gilmar Gutiérrez? ¿Y dónde saca tanta plata? ¿Cómo se mantiene? Incluso habría que revisarle las cuentas por enriquecimiento ilícito a este señor Gilmar Gutiérrez y al propio Lucio. En todo caso, atentos, que esto es parte de una estrategia. Suben los precios y sale el otro. En mi gobierno no subieron los precios, lo cual es mentira, ¿ya? Pero la memoria es frágil. Y vamos a aumentar el bono. ¿Y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Y vamos a dar 300 millones de crédito al 3%. ¿Y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Entonces, no se dejen engañar. Además, que ¿qué tiene que ver todas esas ofertas con la Asamblea Constituyente, que es para hacer una nueva constitución? Es que creen ignorante a todo el pueblo ecuatoriano, por el amor de Dios. Entonces, muy atentos, compañeros, que esta es parte de la estrategia de campaña para favorecer a Gutiérrez, porque esa es la carta que tiene la derecha y que tienen los grupos de poder y la banca particularmente. Recuerden que el gobierno de Gutiérrez fue un gobierno totalmente entregado a la banca, a tal punto que su primer ministro de gobierno fue Mauricio Pozo, con pico banquero, el que dice que para evitar la inflación hay que eliminar el bono de desarrollo humano. Ese es colaborador de Gutiérrez. Quieren eliminar el bono de desarrollo humano. Y después lo reemplazó Mauricio Yepes, otro banquero venido del Banco Central y que había manejado el Banco Continental, etcétera. Entonces, muy atentos, compañeros, pero ya la decisión es de ustedes. Si la memoria es frágil, nos olvidamos de los Napoleón Villa, de los Suquilán, de los escándalos, de las amantes que tenían rango de ministro y ganaban $6,000 mensuales. No olvidarse, hasta las mozas la tenían con rango de ministro y ganando $6,000 mensuales. ¿Ya? No olvidarse. El nepotismo, los primos, los ñaños. Solo en Petroecuador nos metieron 800 personas que todavía están enquistadas ahí. A nosotros los periódicos nos empapelan y dicen 550 personas han metido en 6 meses de gobierno, ¿sí? Y no dicen cuántas hemos sacado, que se eliminó el CONAN, que se eliminó la Secretaría de Objetivos del Milenio, el COPEFEN, etcétera. Pero solo en Petroecuador el gobierno de Gutiérrez metió 800 pipones. Se destrozó este país, compañero. No olvidarse, la memoria es frágil. Pero en todo caso, el 30 de septiembre es claro. Si ustedes quieren que vengan los Gutiérrez, no, bueno, voten. Pero no nos quejemos. Si quieren un cambio, todos a votar a favor de los candidatos de la ciudadanía, compañeros. Si quieren no perder lo que hemos ganado en estos meses y tener esa patria para siempre, de todos y de todas. Bien, cuentas mías, se está revisando la Contraloría, las cuentas de los diputados, y salen algunos, que revisen también la del presidente, que revisen también la del presidente. He mandado una carta, compañeros, para que no solo el Contralor, sino cualquiera de los 13 millones de ecuatorianos pueda revisar mis cuentas al revés y al derecho. Yo no tengo absolutamente nada que temer. Revisen lo que ustedes quieran. Y por si acaso, también pueden revisar mi declaración juramentada de bienes, que la hice, como dice la ley, antes de posicionarme como presidente de la República. Entonces recuerden, cualquier ciudadano, no solo el contralor, puede revisar las cuentas del presidente. Yo tengo en este momento una tarjeta de crédito, una cuenta corriente en Ecuador y una cuenta corriente de que vivía en Estados Unidos, que creo que tiene un saldo de $350. Pueden revisar lo que sea. Eso sí, mucho cuidado, porque es fácil involucrar a la gente en ilícito, montar patrañas. Alguien viene, deposita $50,000 en mi cuenta en Estados Unidos y no me entero. Hay una denuncia, le dieron una coima al presidente $50,000 y de repente hay ese depósito y uno ni se entera. O sea, para hacer depósitos no se necesita la autorización del propietario de la cuenta. Entonces, mucho cuidado, hay esa patraña. Pero revisen, por ejemplo, hasta esta fecha, mi depósito, mi retiro, yo no tengo absolutamente nada que ocultar, compañeros. Tal vez los diputados sí, por eso están tirando la bolita, ¿verdad? Por último, yo dije que no me iba a referir más al decreto de tiburones, creo que está perfectamente claro, pero sí quiero referirme a algo relacionado. El día de ayer hubo marcha de pescadores, miles de pescadores vinieron a Quito y Guayaquil, y bueno, ciertas fundaciones, entre comillas, ciertos grupos ecologistas, muy pocos, dos o tres, con la gran mayoría hemos hablado y han reconocido que el decreto 486 es muy superior que el decreto anterior, que no empeora absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es transparentar las cosas para permitir controles. Precisamente, incluso el propio director ejecutivo de Natura lo reconoce. No se entiende por qué entonces la marcha, por qué la petición de inconstitucionalidad del decreto, a no ser de que estén haciendo un rol político, que esto sea parte de la campaña. Y lo es, compañero. O sea, ahí el gobierno cometió un error político porque por hacer bien las cosas, dimos pábulo a que se escandalice, a que se genere una pseudo matanza de tiburones que nunca existió, pero los tiburones que siempre eran capturados de repente salieron en primera página del periódico y a los niños, a las madres, le mostraban cómo le sacaban las aletas y le hicieron creer que había una matanza de tiburones que nunca existió. Eso es totalmente falso. Por primera vez en Ecuador continental se está controlando la pesca de tiburón. En todo caso, ciertas agrupaciones ambientalistas minoritarias, Fundación Natura, ni me acuerdo el nombre de un grupo de jóvenes de Guayaquil, convocaron a marcha. Ahí también hay mucho dinero, ¿no? ¿De dónde sacan la plata para publicidad, para las vallas, para los pósteres, etcétera? Ahí está corriendo dinero los opositores al gobierno, no nos engañemos. Bueno, resulta que no reunieron, creo, ni a los vecinos, ¿no? Pero sí se movilizaron los pescadores. Y se dio un hecho muy interesante. Fueron a reclamar a los medios de comunicación que peor los habían tratado. Esto es importante rescatar. En vez de el análisis simplista, ya le están echando la culpa al gobierno de las movilizaciones, todo eso, en vez del análisis simplista reflexionemos, es que fue correcto satanizar a pescadores artesanales, a trabajadores de nuestra patria, incluso si hubiera sido verdad que había una matanza de tiburones, es que esa gente merecía ser tratada como narcotraficante. Les insisto, ellos no son el peligro para el ecosistema. La pesca incidental de tiburones, que ustedes ponen una línea de 150 anzuelos para capturar dorado y les cae un tiburón que por el anzuelo muy probable es que muera si lo suelta. Entonces lo que hacen es aprovechar su carne y sus aletas. Quiero decirles que siempre se ha permitido eso que se llama pesca incidental y comercializar la carne. Lo que hemos dicho, también pueden comercializar la aleta, no la boten, pero ahora sí vamos a controlar que la pesca sea incidental, y eso es lo que estamos haciendo. Y se los trató peor que narcotraficantes, compañeros. Yo sí hago un llamado a la prensa, sensatez. No pueden polarizar así las cosas. Habían canales que nunca en su vida habían llamado a los ecologistas, porque son críticos en su mayoría del status quo, y de repente se enamoraron de los ecologistas y todos los días desfilaban ecologistas ahí. Habían periódicos donde nunca en su vida habían publicado ni una sardina, pues, y de repente cada tiburón capturado era una estrella de cine y la publicaban con nombre, apellido y número de cédula. Entonces ya basta de tanta patraña, sean más equilibrados en el tratamiento de la información o generan las reacciones que generaron. Que vengan miles de pescadores a protestar ante estos medios. Pero es algo importante, que por fin la gente se movilice y vaya a protestar por esa desinformación, y espero que los medios de comunicación le den apertura, que no le han dado, no sacaron la foto o en su verdadera dimensión las manifestaciones, y ya se está diciendo que eso fue organizado por el gobierno, ¿verdad? Sigan engañándose, pero no están haciendo ningún bien al país. Como no le hace ningún bien la foto escandalosa que sacó El Universo y El Diario Hoy, y que ya la ponen como parte de la historia del país. el presidente que está contra las cheerleaders, contra la utilización de la mujer bailando con cheerleaders en casa. Eso es mentira, compañero. Y salen, y una foto habla más que mil palabras. Yo ni siquiera bailé, créanme. De repente hubo una danza tropical de un grupo de la Universidad Politécnica del Carchi, hombres y mujeres. Las chicas nos dicen, párense. Yo digo, no, porque no me gusta bailar en público. No, no, párense. Y nos hacen esa acrobacia. Y a mí se me está cayendo la chica, y ese momento me toma la foto. Entonces, para que vean, es bueno debatir estas cosas. Es bueno debatir, porque ¿qué dice la prensa? No, pero la foto existió. Claro, pero totalmente fuera de contexto. ¿Cuál es el rol de la prensa? ¿Escandalizar, transmitir una idea totalmente equivocada o informar? Por último, si la prensa es chistosa, quiere hacer reír a la gente y sacar una foto chistosa, que digan, ¿no? Entonces fue un momento en que, sin saberlo, el presidente, la chica le hizo una acrobacia y se le iba cayendo a la chica. Pero da a entender que uno va, pues, a los gabinetes itinerantes a farrear y a bailar con cheerleaders, que no eran cheerleaders, no se bailó, etcétera. Entonces así se miente, eso es mentira. Es como que si, saliendo alguno de ustedes, padre, familia, esposo, fiel, se tropieza con una guapa chica, se cae en el suelo, le cae encima a la chica en una pose embarazosa y ahí le toman la foto y se la sacan en primera página. ¿Es eso informar o es eso escandalizar? Pero eso no entiende nuestra prensa. La capacidad de autocrítica de nuestra prensa es nula. Entonces yo sí les ruego a la prensa, por favor, contribuyan un poco más al desarrollo. Qué pena que la prensa no haya estado a la altura de la historia. Y otro ejemplo, discusión válida, lo público y lo privado. Que grabarle ustedes subrepticiamente una conversación. Hay derecho a que se la publique. El tan criticado decreto del presidente que reguló la publicación de videos clandestinos, la difusión. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? Es que no hay derecho a lo privado. Por si acaso en cualquier país del mundo donde le publican algo sin su permiso, ustedes lo pueden demandar. Aquí quieren decir que es libertad de prensa. ¿Hasta dónde llega lo público? ¿Hasta dónde llega lo privado? Ah, no, si son ministros, todo se les puede grabar. O sea, no pueden tener una conversación privada con su esposa. Incluso no pueden tener conversaciones de Estado privada. O sea, si hay un conflicto, un problema muy grave con Colombia, con la FARC, etcétera, muy delicado, que debe ser secreto de Estado, no se lo puede conversar en secreto. Hay derecho a que sea filmado clandestinamente y eso se publique. No seamos insensatos. Están defendiendo posturas insostenibles y por eso están perdiendo credibilidad total los medios de comunicación. Entonces, ¿qué esta movilización de los pescadores nos llama a la reflexión? Si quieren, siguen echando la culpa al gobierno. Con eso tranquilizarán su conciencia, pero no habrán resuelto absolutamente nada. Tratemos con más objetividad la información. Porque en un primer momento, por ejemplo, no se publicaron los dos decretos en forma comparativa. El nuevo decreto del presidente y lo que había anteriormente, para demostrar que nuestro nuevo decreto era muy superior. ¿Por qué no se le dio cabida a los pescadores artesanales, como se le daba cabida a los grupos que criticaban, sin conocimiento de causa? Quiero decirles que la semana pasada recibí a 80 chicos que marcharon a Carondelet. La prensa dijo que la policía no los dejó pasar. Mentira, se los dejó pasar y hasta se los invitó a comer para esta semana. Que no se ha concretado, y a un chiquito mala fe llamado Holguín, que siempre sale en Teleamazonas, dice que le hemos mentido. Falso. Ellos nombraron un coordinador, Leonardo Sarmiento, me parece un abogado, Semperti. Lo hemos llamado, mi asistente lo ha llamado todos los días. ¿Y qué te ha contestado? Que no se han puesto de acuerdo, que a él ya lo han marginado, que se han separado. Y sale este muchachito Holguín en Teleamazonas diciendo que le hemos mentido, que hemos jugado con ellos. Pobre chico, o sea, a los 20 años está siendo utilizado. Pero sí, hay gente mala fe incluso a los 20 años. En todo caso, compañeros, esto nos llama a la reflexión. Tienen que tratar con mayor objetividad la información. Los medios de comunicación están en una posición política, están mintiendo. Creen que al que están perjudicando al gobierno, están perjudicando al país y se están perjudicando ellos mismos, porque nadie les cree. Entonces, que lo que se vio ayer en el Ecuador, si quieren sigan creyendo que fue el gobierno, no hagan nada y empeoren las cosas, pero ojalá que aprovechen la experiencia para que traten con más objetividad, no se satanice a trabajadores, no se condene, no haya lo que se llama el linchamiento mediático. Es decir, la prensa saca una cosa y ya es verdad absoluta. Sacaron que nuestros candidatos estaban haciendo propaganda antes de tiempo en Amazonía, ¿verdad? Se demostró ante el tribunal que no era verdad, pero ellos siguen sosteniendo que sí, que estuvieron haciendo campaña. Entonces hay linchamientos mediáticos. Entonces les decía, aquí ha habido también grandes conocimientos, eso les estaba contando. Recibimos a los 80 ecologistas que marcharon hasta el Palacio. La prensa lo que dijo es que la policía no les dejó pasar, falso. Se los invitó a pasar y lo primero que hice, ¿cuántos de ustedes han leído el decreto? De los 80 muchachos que habían ahí, 6 habían leído el decreto. Yo creo que algunos me engañaron, al sumo 2 habían leído el decreto, ¿verdad? La próxima vez informémonos bien, ese es el rol de la prensa, en vez de exacerbar pasiones, informar adecuadamente y que la ciudadanía tenga información adecuada para que saque sus propias conclusiones. Ojalá esa sea la lección que hayamos sacado el día de ayer, cuando miles de pescadores artesanales, por sus propios medios, organizados en su propia federación, vinieron a protestar, y tal vez por primera vez grupos sociales van a protestar ante los medios de comunicación por el maltrato que recibieron, y eso es absolutamente cierto. Ciertos medios de comunicación satanizaron a los pescadores artesanales, criminalizaron la pesca, y no hay derecho para eso. Esa gente muy sencilla, ¿saben cuánto gana un pescador artesanal? $70 mensuales. De muy sencilla, que lo que está haciendo es trabajar para llevarle un pan a la boca de sus hijos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Queremos indicarle que a través de Radio Marejada en Manta nos están escuchando precisamente hermanos pescadores artesanales. El día de mañana se va a celebrar una misa campal a las 10 de la mañana en las playas de Manta, en conmemoración de un año de desaparición, fallecimiento de muchos pescadores y migrantes que precisamente fracasaron en una nave en mares extranjeros. Y además celebramos en esta semana un mes del fallecimiento trágico de nuestro compañero Juan Carlos Manzanilla Sarango, y nuestra extensiva nota de condolencia a sus señores padres, a su esposa, a sus hijos, por su desaparición temprana. Señor presidente, para el día de hoy, la invitación a dos compañeros periodistas, Edwin Chamorro, coordinador de noticias de HCJB, y el compañero Quinto Lucas, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Ecuador, nos va a permitir precisamente analizar y discutir el rol, trabajo y papel de quienes hacemos comunicación en este país. Nuestra bienvenida en primer lugar para el compañero Edwin Chamorro, coordinador de noticias de HCJB. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por la invitación y tomar en cuenta a la radio. El tema del presupuesto quería abordar. Se comenzó a discutir esta semana la proforma presupuestaria para el próximo año y se ha mencionado que subirá a $10,500 millones, un aumento aproximado del 7%. Las inquietudes serían si para financiar este presupuesto se reducirá el pago de deuda externa para el año que viene y cómo se redistribuirá el dinero, sobre todo en lo que es lo social, en salud y educación. Gracias, Edwin, bienvenido. Sí, es una pregunta bastante técnica y no tengo las cifras aquí actualizadas. Le puedo decir al ministro de Economía que lo llame para dársela las cifras exactas. Pero nosotros tenemos todo una estrategia para reducir el peso de la deuda. Esperamos que al final el gobierno ese peso de la deuda, que llegó a ser 50-60% del presupuesto en años anteriores, sea 10-11% del presupuesto. Y si la memoria no me falla, ya para el año próximo año tendremos que será solamente 17%. Ahora, eso nos permitirá, controlando el servicio de la deuda, un adecuado reperfilamiento de la deuda y sin excluir una moratoria. Lo que hemos siempre sostenido nosotros es que en caso de no haber recursos, de tener problemas para el pago de la deuda, no lo pensaremos dos veces. Nuestra variable de ajuste en caso de crisis será el pago de la deuda, no serán los salarios, no será la educación, salud como antes. Que había un problema, paguemos hasta anticipadamente la deuda para no quedar mal, de acuerdo a ellos. Y eso sí, retrasémonos en sueldos y salarios, en pensiones jubilares, etc. Eso jamás lo hará este gobierno. Tenemos las prioridades bien claras. Nuestra variable de ajuste es el servicio de deuda. Y eso siempre hemos dicho. Aquí la mala fe dijo, pagaron deuda y dijeron que no íbamos a pagar. ¿Cuándo dijimos que no íbamos a pagar? Dijimos, pagaremos si las condiciones del país lo permiten. Lo que es claro es que si hay crisis, hay problemas, lo primero que ajustaremos será el servicio de deuda. Entonces, si la memoria no me falla, para el próximo año ese servicio será tan solo 17%. Se está controlando grandemente el servicio de deuda y eso nos permite liberar recursos para otros sectores. Recuerden que ustedes en noviembre del 2006 aprobaron en consulta popular enviar anualmente, en forma adicional para educación y salud, 0.5% del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que recomienda la UNESCO como mínimo para que un país pueda desarrollarse, destinar 6% del PIB en educación. Ecuador destina menos del 3%, y hasta alcanzar 4% en educación, en salud. El promedio de América Latina es 3%, estaremos por arriba del promedio. Pero eso implica 0.5% del PIB, Producto Interno Bruto, para educación, y 0.5% del PIB para salud. Eso implica cerca de $450 millones anuales más para estas dos sectores. Y hasta llegar, hasta el 2012 tiene que ir este proceso, significa que en los próximos años el país tendrá que destinar cerca de 2.000 millones para educación y salud. Le pregunto, o más que usted, a todos estos agoreros del desastre que dicen que sube el gasto público y que siempre hay que bajarlo, ¿cómo cumplimos con el mandato popular? Porque ustedes ordenaron, en la consulta del noviembre del 2006, en los próximos años aumentar cerca de 2.000 millones de dólares en educación y salud. ¿Cómo hago eso sin aumentar el gasto público? Que me expliquen, pues, estos pseudo técnicos, ¿verdad? El observatorio fiscal, los banqueros, que hay que disminuir el gasto público, pero se acaban de ordenar que suben 2.000 millones para educación y salud. Hay que disminuir otros sectores, díganos cuáles. ¿Qué hay que disminuir? Por supuesto que se pueden hacer ajustes, pero los municipios también piden más y hacen una gran labor. Entonces, ¿qué es el asunto de fondo aquí? No satanicemos el gasto público, eso es otro de los cuentos. Todo gasto público es malo. ¿Cómo se da educación y salud sin mayor gasto público? ¿Cómo se dan libros gratuitos sin mayor gasto público? ¿Cómo se contratan más profesores, más médicos sin mayor gasto público? Es una barbaridad, es algo insostenible. Lo que hay que saber es, el compromiso es saber gastar en forma honesta, en forma eficiente. ¿Y qué mayor eficiencia que enviar más recursos a educación y salud? Entonces, desmontemos ese discurso neoliberal de que todo gasto público es malo. Miren, no nos olvidemos, y esto fue aprobado o fue implementado en el gobierno de Lucio Gutiérrez por Mauricio Pozo, la Ley de Transparencia Fiscal. ¿Saben lo que decía la Ley de Transparencia Fiscal? Que todo gasto público, incluyendo inversión, tenía un límite del 3% de crecimiento. ¿Qué significaba eso? Que si alguien venía con 1.000 millones de dólares y decía, Rafael, le quiero regalar 1.000 millones de dólares para que construya la represa, el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y se solucione el problema eléctrico ecuatoriano, yo le podía decir, yo tenía que decir, no puedo, porque incumplo la ley. ¿Cuál era el objetivo de esta barbaridad? Liberar recursos para pagar deuda. Porque todo estaba limitado a un crecimiento del 3%, sueldos, inversiones, libros, todo, menos el servicio de la deuda. A ese nivel de vergüenza llegó el país. Todo gasto público estaba limitado. La carretera, la hidroeléctrica, la refinería, el sueldo de los maestros, las pensiones jubilares, los libros gratuitos, todo eso no podía incrementarse en más del 3% del gasto, excepto el servicio de la deuda, que ahí sí no tenía límites. ¡Qué vergüenza! Eso lo hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez con su ministro Mauricio Pozo. ¿Quieren eso de nuevo? Entonces, desmontemos ese discurso neoliberal de que todo gasto público es malo, esa satanización del gasto público. Por supuesto que hay gasto público malo, pero eso ya es la solución de satanizar el gasto público, es votar bien, para que venga gente responsable, capaz, patriota, y sepa utilizar los recursos. Pero en cuanto a nosotros, tenga la seguridad, Edwin, que mientras más podamos mandar educación y salud, más satisfechos nos sentiremos. ¿Enviará al Congreso Nacional la propuesta presupuestaria cuando también ha anunciado que si gana las elecciones podría disolverlo al Congreso? Perdóneme. Si enviará al Congreso Nacional la propuesta presupuestaria de este año, porque nosotros hemos anunciado que si gana las elecciones podría disolver el Congreso. Ya, un paréntesis. Quiero decirles que pese a que nos dieron todo atado de manos, hemos enviado a Educación y Salud extra más de 150 millones de dólares gracias a los decretos de emergencia. Para educación se liberaron más de 100 millones, 80 millones solo para reconstrucción de escuelas. En los primeros 6 meses se reconstruyeron 600 escuelas. Lo que pasa es que siempre puede haber lugar a la mala fe. Hay 16.000 escuelas. Y siempre la prensa puede sacar la que no está reconstruida, como que sí es culpa nuestra, ¿verdad? Pero en verdad se ha avanzado mucho en eso. Ya no hay un deterioro de las instalaciones educativas, hay una recuperación, pero la total recuperación tomará 2-3 años. Lo mismo en salud. Se están construyendo hospitales, se duplicó, hasta se triplicó el horario de atención en salud, se eliminó el costo de la consulta. Es decir, pese a que recibimos un presupuesto ya hecho, 1.200 millones de dólares en atrasos, leyes que por todos lados nos ataban de manos, con un poco de iniciativa, con un poco de voluntad política, encontramos los modos y hemos dado más de 150 millones extras para educación y salud. A las madres de familia de los colegios fiscales que se van a atender a los centros de salud, les consta. No hemos podido resolver todo el problema educativo y de salud, es una barbaridad, eso tomará años, ¿verdad? Pero hemos dado grandes pasos en estos 6 meses de gobierno, 7 meses ya. Sobre lo del presupuesto, la Constitución, ni siquiera la ley, dice que el presupuesto hay que presentarlo al Congreso el 1 de septiembre. Ese es otro de los ejemplos del ridiculismo al que se llegó en la Constitución del 98, totalmente influenciada por el economicismo de ciertos economistas, ¿no? Que creen que todo puede ser medido por categorías económicas y financieras. Imagínense una constitución donde se ponga hasta la fecha de presentación de la, del presupuesto. Eso debería estar en un reglamento. O sea, si el ministro de Economía se enferma el 30 de agosto y no presenta el presupuesto el 1 de septiembre al Congreso, está rompiendo la Constitución de la República. La Constitución se supone que son los principios básicos sobre los que se cimenta nuestra sociedad, ¿verdad? Bueno, uno de esos principios es que se presente el presupuesto el 1 de septiembre. Ese nivel de economicismo ridículo llegó a la Constitución del 98. Otro ejemplo, se cambió la posesión del nuevo gobierno del 10 de agosto al 15 de enero. 10 de agosto, una fecha tan trascendental para el Ecuador, se la dejó a un lado y se la puso el 15 de enero. ¿Saben para qué? Para que coincida la asunción del nuevo gobierno con el año fiscal, el año presupuestario. ¡Qué ridiculez, carajo! Todo eso tendrá que cambiarse en la nueva Constitución, compatriota. En todo caso, nosotros hemos dicho que no daremos mayor relevancia al Congreso, que si llaman nuestros ministros no se presentarán porque no es mandatoria, no es vinculante. Si el Congreso censura a un ministro, que lo censuren, lo absuelvan, problema de ellos, que pierdan su tiempo y el dinero del pueblo ecuatoriano, porque ganan bastante por sesión, pero que seguiremos cumpliendo al pie de la letra la ley y la Constitución de la República. Entonces la Constitución dice que el 1 de septiembre se tiene que presentar la proforma al Congreso y cumpliremos con esa disposición constitucional, lo cual no obvia en absoluto que si el gobierno gana las elecciones el 30 de septiembre, la Asamblea disolverá el Congreso y se creará una comisión legislativa proporcional a la estructura de la Asamblea, respetando la voluntad popular, al igual que se hizo en Colombia, para que siga legislando. Pero mandaremos a este Congreso a la casa, porque con las honrosas excepciones de siempre, la gran mayoría de legisladores no sirven para nada, y algunos deberían estar hasta presos, porque tienen un currículum criminal impresionante. Si no revise algunos diputados de Sociedad Patriótica, por ejemplo, dueños de ciertas radios, que créanme que son unos prontuariados, es una vergüenza para el país por su calidad moral e intelectual. Entonces, ese Congreso tendrá que ser disuelto y se hará una comisión legislativa para que legisle mientras dure la Asamblea y se llame a nuevas elecciones congresiles. Damos la bienvenida al compañero presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Ecuador, Quinto Lucas. Bienvenido, Quinto. Bueno, un saludo, presidente. Un saludo para toda la gente, para hombres y mujeres de aquí de Carcelén. Presidente, yo quería preguntarle un tema que es un conflicto que está latente y que viene desde otros gobiernos, pero que de repente en este ha aparecido un poco más por esa acuciosa capacidad de información que tienen los medios ahora, que es el conflicto de las comunidades afectadas por la minería. A mí me interesaría un poco, sé que usted ya lo ha tratado, pero es importante un poco darle un mensaje a esas comunidades, porque son comunidades que confían en usted, que confían en el gobierno y que están a la espera de alguna solución al respecto. Gracias, Quinto, y bienvenido. Nosotros ya nos hemos reunido personalmente el presidente con algunas de las comunidades, porque es cierto que este es un problema inmenso, explosivo, y que hay que darle soluciones radicales. Déjeme poner un poco los antecedentes. Gracias. Gracias tiene connotación positiva. Gracias, si quieren irónicamente, a una terrible, nefasta ley que se aprobó en el 2001, me parece, o 2002, hecha por el Banco Mundial. Más encima tenemos que pagarle por eso, porque fue con deuda y consultores del Banco Mundial. O sea, ellos nos envían sus consultores, nosotros le prestamos al Banco Mundial plata para pagarle a sus consultores, nos dejan la peor de las leyes y más encima les demos plata, ¿no? Entonces, y con toda esa mentalidad neoliberal, se hizo una ley nefasta, la ley de minería, que decía básicamente, todo se puede privatizar, concesionar. Y pese a que la Constitución establece que los recursos del subsuelo son del Estado, petróleo, minas, etcétera, esa ley ni siquiera establece regalías para el Estado. Regalías es el pago al dueño del recurso. Regalías petroleras, regalías mineras. No existe regalías mineras. Y en los últimos años se han dado 4.000 concesiones mineras. Se han concesionado hasta las plazas de los pueblos. Hay alcaldes que tienen que pedirle permiso a las mineras para hacer obras de alcantarillado, porque es concesión minera. En Amazonía, antes ustedes iban a un río, cogían su piedrita y construían su casita. hoy van a ese río y tienen que pagar por la piedrita porque es una concesión minera también. Entonces, esto ha creado graves conflictos. Incluso hay sectores donde, como INTAC, como Molleturo, donde estamos al borde de guerras civiles. Y hay gente mala fe que quiere exacerbar los ánimos. Y es cierto que tal vez el gobierno, frente a tamaño problema, en estos 7 meses no hemos podido reaccionar con la contundencia que hubiéramos deseado, entre otras cosas, porque había un Ministerio de Energía que era de energía, minas y petróleo. 3 problemas enormes. Energía, electricidad, todo está destrozado. Petróleo, ustedes saben que todo está destrozado. Y minas, todo destrozado. Entonces, no había el ministro, por más que trabajase 7 días a la semana y 6 horas, acuérdense, Alberto Acosta, tiene una capacidad de trabajo enorme, no podía alcanzarse con todo. ¿Ya? Entonces, ya hemos dividido ese ministerio en 2, electricidad y energías renovables y minas y petróleo. Ya estamos organizando mucho mejor la Subsecretaría de Minas. Ya hemos hablado con las comunidades, ya se están revisando 3 concesiones porque la exigencia de algunos grupos extremistas eran inmediata reversión de todas las concesiones. ¿Se imaginan todos los juicios que se iban a ganar el Estado? Imposible. Entonces estamos examinando los casos más serios en Molleturo, en zonas de la SUAI como Girón, ¿cómo se llama esta compañía? Iron Gold, la canadiense en INTAC. Esa, la canadiense ya está parada, ¿ya? Pero las de la SUAI estamos revisándola en comisiones tripartitas para empezar con algo y parar los temas más urgentes y conflictivos. Pero Ecuador necesita toda una nueva ley de minería y revertir todas esas concesiones mineras con un nuevo marco para evitarse demandas legales como la de Oxy en Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Que pueden ser muy costosas para el país. Espero que entiendan esto los compañeros de las comunidades. Estamos de su lado, se los ratifico. Vamos a hacer que se respete la Constitución y la ley de la República, porque como les he dicho, esa ley es inconstitucional. Y no solo eso, ¿ya? Se incumple en todas esas concesiones lo estipulado en la Constitución que dice la consulta previa. Hay que consultarle a los pueblos que habitan esos territorios sobre los proyectos que se van a implementar. Nada de eso se hizo. Pero para evitarnos demandas, para evitarnos procesos costosísimos para el Estado. Hoy el Estado tiene procesos por cerca de 10.000 millones de dólares. Por supuesto, cuando se pierde uno, como en Londres con Oxy, si es primera página de noticias, no, 70 millones se perdieron. Se acaba de ganar uno por 70 millones, casi no salió en los periódicos. Pero la Procuraduría está trabajando bastante bien en todos esos juicios contra el Estado. Pero no podemos abrirnos más frente, que entiendan por favor los compañeros de las comunidades, pero que estamos de su lado. Entonces esperamos que la Asamblea Constituyente elabore esta comisión legislativa una nueva ley de minas. Ya estamos trabajando en esta nueva ley minera. Que sepamos cubrir todos los potenciales problemas y se revertirán esas concesiones mineras que son un verdadero atraco para el país. Pero lamentablemente tendremos que esperar para la reversión de la casi totalidad de esas concesiones la Asamblea Nacional Constituyente, porque con este Congreso no se puede hacer nada. Le mandamos una nueva ley minera, pasa lo mismo que con los banqueros. Empiezan a pulular los banqueros por ahí, empiezan a pulular las grandes mineras, sorprendentemente aumenta la prosperidad económica de esos diputados y votan en contra de la ley y sacan cualquier mamotreto. No nos podemos arriesgar a eso. Tendremos que esperar a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya?, para tener una nueva ley minera y revertir con todo el apoyo de la Asamblea las concesiones mineras que en su mayoría han sido inconstitucionalmente otorgadas. Entonces les pido a los compañeros de las comunidades, ellos saben que este no es un problema que ha creado este gobierno, que estamos tratando de solucionarlo, ya estamos tratando los problemas más urgentes y conflictivos, pero esperar hasta la Asamblea para dar una solución radical. Una nueva ley minera patriota en función de los intereses del país y la reversión de las concesiones mineras, de las miles de concesiones mineras mal otorgadas. Señor presidente, antes de pasar con los actores sociales, una inquietud que nace de los hechos que usted comentó se dieron el día de ayer con la presencia de pescadores ante medios de comunicación. De eso ya hay opiniones en editoriales de varios medios escritos en los que indican que con esto se busca confrontar, amedrentar, arrinconar y ejercer violencia intimidatoria contra quienes no se les muestran complacientes y señalan con valentía errores, incumplimientos, actos violatorios de la Constitución y las leyes. Sobre este tema, presidente, quería hacer extensivo el criterio de muchos compañeros periodistas que junto con nosotros son trabajadores de medios radiales y de distintos medios como Quinto, como Edwin, Chamorro, respecto a de que se permita también con el avenimiento de la Asamblea Nacional Constituyente que se comience a organizar la participación a nivel nacional de todos quienes ejercen periodismo libre también en este país para separar el trigo de la cizaña y lanzar a través de una nueva ley de responsabilidad social un nuevo rol y reto para que participe el periodismo a nivel nacional. Por ejemplo, en comunidades como la que estamos visitando, hay aquí compañeros periodistas que tienen periódicos locales, programas en radio, que bien podrían participar en un nuevo concepto de elaboración de una ley que abarque un cambio fundamental con la Asamblea Nacional Constituyente de una nueva visión del periodismo en nuestra República, presidente. En ese sentido, sería importante escuchar su criterio frente a dos posiciones distintas, ¿no? Sí, qué pena. Ustedes ven ahí el más fiel reflejo de la incapacidad autocrítica, ¿no? O sea, todo es culpa del gobierno que envía pescadores artesanales a amedrentar a los medios de comunicación porque dicen la verdad, son valientes y denuncian los incumplimientos de la Constitución y la ley. Eso no se lo creen ni ellos mismos, ¿no? Pero así en incapacidad autocrítica, qué pena, qué pena. Este es un editorial de Diario La Hora, esto lo leerán 30 personas, ¿no? Pero es importante decir que, por ejemplo, para no engañarnos, sí saben quién es el propietario de Diario La Hora, ¿no? Contra la cual tenemos un juicio por mentiroso. Sí saben, este señor Vivanco Río Frío, subsecretario de León Férez Cordero. Entonces no nos engañemos, compañeros, no nos engañemos, no es que derrumbemos mitos que intenta crear la propia prensa, que ellos son los únicos patriotas, los únicos que dicen la verdad, y cuando hay protestas es por decir la verdad y son las víctimas y los mártires. Eso es falso. La gran mayoría están vinculados a grupos políticos, grupos de poder, tienen información sesgada, manipulan, son mediocres, incompetentes, jamás reconocen un error, incumplen la Constitución. Búscame lo de la Constitución de nuevo, Arturo, cómo tienen que rectificar. Nunca lo han hecho. Yo les voy a leer el artículo de la Constitución y verán que nunca lo han cumplido los medios de comunicación. Pero son incapaces, pues, de reconocer sus errores y la madre Teresa Calcuta es una turra al lado de ellos. Pues, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Me explico? Entonces, ¿qué podemos esperar? Ese símbolo de mediocridad, la incapacidad autocrítica. En todo caso, lo hemos dicho claramente, lo dijimos desde la campaña. Revisen los discursos de campaña. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá que regular la comunicación social en este país. Miren, en comunicación social se da un conflicto que no lo pueden resolver muchas veces en nuestros medios de comunicación. Son agentes privados que cumplen una función pública. Esto se puede hacer. Puede haber agentes privados que cumplan una función pública, la de comunicar. Pero frecuentemente también se dan conflictos, sobre todo cuando no se tiene ética, sobre todo cuando no se tiene capacidad. Y lo que comunican no es información, sino propaganda, ya en función de los intereses que representan como agentes privados. Eso es nefasto para una sociedad. Por eso muchas sociedades avanzadas del primer mundo prohíben, entre otras cosas, que grupos financieros y económicos en general posean medios de comunicación, porque vamos a tener agentes privados vinculados a grandes intereses privados haciendo una función social, y eso no es sano. Entonces nosotros creemos que en la nueva Constitución eso se debe prohibir, al menos que la banca posea medios de comunicación, porque con todo lo que ha hecho la banca en este país, más encima que sea dueña de todos los canales de televisión, que sean accionistas de los periódicos, etcétera, es tremendamente grave. No nos engañemos, compañeros. No es Rafael Correa el gobierno, es el país. Eso no es sano para una sociedad. Entonces esas cosas se tienen, si creemos, si el gobierno gana las elecciones, se pondrán fuertes regulaciones para que grupos financieros no posean medios de comunicación social. Yo no tengo respuestas para todo. El gobierno no tiene respuesta para todo. Usted es un paso más allá. Eso impide ciertos extremos. Pero ¿cómo democratizar los medios de comunicación? Porque no nos engañemos, también son empresas que viven de la publicidad. Si yo digo, por ejemplo, prohíbase la publicidad de cigarrillos y alcohol, verán cómo me caen encima pues los periódicos y los canales de televisión. Se les va pues gran parte de la pauta. Entonces están defendiendo su bolsillo, no el bien común. Ahí es que surgen los conflictos de agentes privados cumpliendo una función social. Porque socialmente hablando, yo creo que sería sano que se prohíba la propaganda de alcohol y cigarrillos, por ejemplo. Pero privadamente, como ellos viven de la publicidad, verán que se oponen. Como lo hicieron en el 85, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, hubo una ley en ese sentido. La apoyé como presidente de la Federación y no me volvieron a dejar ni entrar a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces no es que estoy diciendo cosas inventadas. En todo caso, hemos dado algunas ideas para evitar ciertos extremos, usted va un poco más allá. ¿Cómo democratizar los medios de comunicación? Y ese es un asunto más complicado. No tenemos respuesta para todos. Ayúdenos a pensar. Probablemente, tal vez no en la Constitución, pero en las leyes que se hagan, se pueda poner que se dará apoyo, incentivos, para que los medios de comunicación sea propiedad de gremios de periodistas o de representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales o que sean medios comunitarios. O sea, habrá que buscar mecanismos para apoyar la propiedad comunitaria de los medios de comunicación. Eso evitará los conflictos sin excluir la propiedad actual, pero tratar de incentivar también medios con otra clase de propiedad, con otra clase de orientación. Medios de propiedad de la comunidad, medios de propiedad de organizaciones sociales, medios de propiedad de gremios de periodistas, para evitar este conflicto entre intereses privados e intereses sociales. Entonces, esperamos sugerencias. No tenemos respuesta para todo, les insisto, pero sí, usted va un poco más lejos en cuanto a democratizar los medios de comunicación y también creemos que es necesario hacerlo. Y para eso se van a necesitar leyes, incentivos, etcétera, y esperamos las sugerencias. Gracias, presidente. De inmediato damos la bienvenida al doctor Enrique Robles, dirigente barrial de Carcelén. Bienvenido, doctor Robles. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. En primer lugar, queremos expresar nuestro saludo y nuestro agradecimiento porque la comunidad percibe que tenemos una nueva forma de gobierno, es decir, el gobernante junto al pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Como todos los pobladores, conocemos las políticas del gobierno. Estamos conscientes que en la educación y en la salud se ha priorizado. Pero también tenemos la preocupación respecto a que mandos intermedios no están haciendo cumplir esas decisiones del gobierno. Todavía se siguen cobrando los $25 en los colegios, aduciendo que tienen que pagar profesores especiales, que tienen que hacer arreglos y mantenimiento de equipos, etcétera. Puede ser que sea por desconocimiento o tal vez por una intencionalidad que está poniendo en riesgo las políticas del gobierno. Entonces queremos, señor presidente, que se arbitre las medidas correspondientes a efectos de corregir esas deficiencias. Igualmente, en el área de la salud, la gratuidad de la salud todavía no es una evidente realidad en las unidades operativas. Igual, consideramos que los mandos medios no están escuchando las propuestas del gobierno. En el área de Carcelén, concretamente, 8 médicos del área 8 han sido designados desde hace algunos años a un centro de salud privado en donde se cobra, dejando a esos 8 recursos sin que el Estado pueda proveer la salud a los sectores periféricos que requerimos que sean atendidos. Estos son ejemplos simplemente que ponen en evidencia que a veces las propuestas del gobierno no se cumplen en la práctica y que hay que tomar medidas al respecto. De hecho, el momento actual que vive el país lo percibimos nosotros como un enfrentamiento de intereses de los que ha manejado el país desde siempre y los intereses de una nueva expectativa social. Por eso, consideramos que la subida artificial de precios es parte precisamente de esa estrategia perversa contra los sectores populares. Nuestra preocupación, ya se dijo aquí algunos criterios, pero nuestra preocupación como pobladores es cómo el gobierno va a evitar la especulación con la participación de la comunidad, porque nosotros como pobladores estamos dispuestos a defender nuestros intereses. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Por otro lado, sabemos que frente a la economía concentradora de la riqueza que ha venido imperando en el país, debe ser sustituida por una economía solidaria. Y esa economía solidaria tiene un sustento, que puede ser el cooperativismo. No sé, y por eso es que nuestra preocupación, ¿qué papel, qué rol se va a utilizar, qué instrumentos que posibiliten que la economía solidaria que nos beneficia a los pobladores y al pueblo va a ser posible que estas expectativas de cambio nosotros las percibamos de manera concreta? Esas son nuestras preocupaciones, señor presidente, y muchas gracias por su presencia. Gracias a usted, doctor, y gracias por recibirme aquí. A ver, sobre los mandos intermedios, usted tiene razón, doctor, y esa es una enorme lucha. O sea, yo le puedo decir, revise a nuestros ministros, a los altos mandos, abrimos nuestras cuentas, no hay problema. Somos gente muy honesta, muy trabajadora, y con otra mentalidad, mentalidad de servicio. Pero lo más duro para el desarrollo es el cambio cultural, en todos nosotros. Hablaba hace un momento de los rumores, los chismes y todo eso. Pero, por ejemplo, también de cierta burocracia, no toda, porque hay grandes servidores públicos, y muchas veces estas actitudes han sido producto también del maltrato que han recibido, pero también hay de los otros, de la gente que está ahí ocupando un puestito, que quiere lucrar, corruptelas, etcétera. Obviamente en 7 meses no hemos podido cambiar todo eso. Creo que se han dado grandes pasos. Usted pregunte en economía si se les pide comisión. Antes todos los alcaldes, para sacarle sus partidas, les exigían comisiones, etcétera. Todo eso se ha depurado, pero obviamente no podemos garantizar hasta el último mando medio. Y esa es una de las grandes luchas, y ahí necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Denuncien corruptelas a nivel de mandos medios, maltratos, exíjanle que traten bien a la gente, si ellos, el sueldo de ellos lo pagan ustedes, compañeros, por eso se llaman servidores públicos. Pero en todo caso yo sí quiero decir que la gran mayoría de servidores públicos son honrados, han respondido al llamado de la Revolución Ciudadana, pero también hay ciertos grupos que todavía no responden, ¿no? Y ahí necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. En cuanto a educación, no hay que pagar 2 reales en escuelas. Los $25 han sido eliminados. Ayer he hablado con el ministro de Educación porque leí los periódicos, yo leo un resumen, ¿no? Y veía las denuncias que le están cobrando en las escuelas $25. No, y más aún, y que justificaban, ¿ya? Justificaban ese cobro porque el gobierno todavía no le había hecho las transferencias, Javier. Ya, les habían hecho las transferencias, todavía no le habían hecho las transferencias, y que se había atrasado economía, siempre es que se había atrasado. Revisé, he llamado, he hablado con el ministro de Educación, me dice que es falso, la transferencia se hizo de finales de julio, es decir, se le dijo a las escuelas no cobren 2 reales, pero los $25 que estaban recibiendo los va a dar el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Ya eso está. Las escuelas no tienen pagaduría, o sea, no se les puede enviar directamente a las escuelas de esa plata. Ya está en la Dirección de Educación, hay muchos directores de escuela que todavía no se acercan a retirar su dinero y muy sueltos de hueso dicen el gobierno se ha atrasado. Eso no es cierto, estamos al día, lo he confirmado ayer con el ministro de Educación, y no tienen los padres de familia que pagar 2 reales en escuelas. Cuidado, que a nivel de colegio todavía hay ese pago y esperamos eliminarlo ya para el próximo año. Porque hemos empezado con las escuelas, pero no es, ¿perdona? ¿Cómo? Sí, pero máximo $25, hay colegios que están cobrando más. Por familia, no por niños, o sea, si hay 2, 3 niños, $25. Pero esperamos para el próximo año ya poder eliminar también el pago en los colegios fiscales. Nuestro principio es que la educación pública debe ser absolutamente gratuita, compañero, una responsabilidad del Estado. Estamos dispuestos a asumirlo, empezamos con las escuelas, el próximo año esperamos continuar con los colegios. Y en salud, algo similar, se prohibió el cobro de la consulta vale cero, no $5, no 50 centavos, no $1, no, cero. Ya hemos contratado cerca de 2.800 nuevos profesionales, vamos a llegar hasta 4.500 para duplicar y hasta triplicar la consulta externa en los subcentros, en los hospitales, y les insisto, no hay que pagar 2 reales. Entonces, si hay pagos, denuncien, ayúdenos a controlar eso. Lo mismo con la gran cantidad de medicinas. Todavía hay algunas medicinas que no tenemos disponibles en los hospitales y tienen que comprar los pacientes y la ciudadanía. Pero, no, de acuerdo a la ley de médicos, cuidado. Es que, ¿qué es lo que pasaba, compañero? Yo sé, pero esa es la ley. Si yo no he hecho la ley. Pero los médicos, la ley de médicos dicen que se tiene que trabajar solo 4 horas. En principio, la justificación de esto es que es tanta responsabilidad, es como los controladores aéreos, los pilotos, que no es que trabajan como nosotros 8 o 10 horas, sino que tienen que trabajar menos tiempo por la responsabilidad que tienen. En principio, con los médicos corre el mismo la misma lógica, por la responsabilidad que tienen, por lo delicado de sus funciones, la ley establece que solo trabajen jornadas de 4 horas. Yo creo que es una exageración, yo creo que 6 horas hubiera estado bien, pero esa es la ley. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué absurdo se daba? Como la ley decía que los médicos debían trabajar solo 4 horas, en los subcentros y hospitales solo se atendía 4 horas, de 8 a 12, cuando lo lógico era contratar 2-3 turnos de médicos para que se atienda de 8 a 12, 12 a 4 y 4 a 8, y eso es lo que hemos hecho. O sea, a pesar de que la ley dice que los médicos trabajen 4 horas, se está trabajando 2 y hasta 3 turnos en subcentros y hospitales para que la gente no tenga que ir como ganado a las 5 de la mañana a sacar turnos para que los atiendan a todos en 4 horas, sino que pueden ir a las 2, 3, 5 de la tarde y sean atendidos decentemente. Entonces, le insisto, esa jornada laboral de los médicos de 4 horas no es un obstáculo para que en los subcentros y hospitales se trabaje 8, 12 horas en consulta externa. Lo que hay que hacer es tener 2-3 turnos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Damos la bienvenida al compañero Héctor Quilca, representante de la Asociación de Vivienda Social de Carcelén Bajo. Bienvenido, compañero Héctor. Por si acaso, ya me encontraron, le quedé viendo el principio constitucional que le decía que no cumplía nunca la prensa. Recuerden, ya se lo he repetido 2 o 3 veces y se lo seguiré repitiendo, para que sean conscientes de sus derechos, para que vean cómo la prensa no cumple ni la Constitución y después nos dan clases de moral y buenas costumbres y constitucionalismo, ¿verdad? En los derechos civiles, artículo 23 de la Constitución, numeral 9, dice el derecho a la libertad de opinión y de expresión, pero también dice en su segundo párrafo, la persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan obligatoria, inmediata y gratuita y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica, a que estos hagan la rectificación, perdón, repito. Las personas afectadas por afirmaciones sin pruebas o inexactas o agraviadas en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas, hecha por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio, tiempo y la información o publicación que se rectifica. ¿Qué significa esto? Si sacaron en primera página matanse tiburones y no era cierto, el presidente de la República, el gobierno, cualquier ciudadano tiene el derecho constitucional y los medios de comunicación tienen la obligación constitucional a que se rectifique en forma inmediata, gratuita y en el mismo espacio, en primera página, diciendo nos equivocamos, este es falso. Vaya, vean pues cuando han cumplido la Constitución. Yo les puedo mostrar así las cartas diciendo ustedes están mintiendo, esto no es cierto. Nunca publican, o publican un cuadrito así cuando fue tremendo periodicazo en primera página. Entonces, no tengamos doble moral. Ellos dicen que son perseguidos porque están haciendo cumplir la Constitución y las leyes y son los primeros en incumplirla. Entonces, todo esto tendrá que ser tratado por la Asamblea para tener mecanismos más eficientes para que los medios de comunicación cumplan con la Constitución y respeten los derechos de los ciudadanos, compañeros. Adelante, compañero Héctor Quilca. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días a todos los compañeros que se encuentran aquí. Qué honroso para mí estar compartiendo este panel en este momento con uno de los mejores presidentes que ha tenido en su historia nuestro Ecuador. Soy el representante de un plan de vivienda que el municipio de Quito ha creado, como dice ahí, el Plan Ciudad Bicentenario, en el cual Carcelén Bajo, usted conoce, existen migrantes de todo el país, motivados de la oferta de campaña de usted, señor presidente, que hizo duplicar el bono de la vivienda 3.600, nosotros, en Carcelén Bajo y más, somos un grupo de 250 socios, en el cual, créame que son 250 problemas que nos estamos acarreando, porque para ingresar al bono de la vivienda, uno de los requisitos indispensables es tener el 10%. Sí, con los bajos recursos económicos, señor presidente, que no tienen acceso al seguro, son artesanos, son madres de familia que trabajan como empleadas domésticas. ¿Cuál es el requisito, primeramente, que es del 10%? No lo pueden tener en este plan de vivienda, que es de 10 mil, 15 mil y 20 mil dólares. Para el primero sería $1,000 y no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos direccionado a los miembros? Para que vayan a una institución financiera. Y esa institución financiera, para uno, para sacar los $1,000 como préstamo chiquito que lo llaman, nos piden un garante. Para el préstamo de 1,500 y $2,000, dos garantes. Y este garante sea que tenga bienes inmuebles, que gane 700, 800, 1,000, $800 mensuales. O sea que el pobre jamás tendrá derecho a la vivienda. Yo quisiera en esta oportunidad, que el que más felicita por este incentivo, preguntarle, señor presidente, para que este sueño de estos queridos socios de Vivienda Social sea realidad, ¿qué hacer en el futuro? Por cuanto, la verdad es que estamos soñando. Gracias, don Héctor. A ver, ratificamos que para nosotros la vivienda no es una mercancía, es un derecho humano, y estamos dispuestos a dar todos los esfuerzos para que todo ecuatoriano, familia ecuatoriana, tenga una vivienda digna. Pero obviamente hay que empezar con lo más urgente, lo más apremiante, los que más necesitan. Para los estratos más bajos, porque casi 10.000, 15.000, 20.000, hasta $20,000 se considera casa de interés social y cubren nuestro programa, por eso el bono, ¿ya? Pero es cierto que se les pide el 10%, pero sí tienen derecho al bono hasta $20,000. Pero, pero ya son estratos un poquito más altos, ¿verdad? Los estratos más bajos, los quintiles más bajos, los niveles más bajos en cuanto a pobreza, adquieren casas hasta de $4,000. Entonces, si el bono es 3,600, la casa vale $4,000 y ellos deben tener el 10%, prácticamente ya con eso cubren todo el valor de la casa, y estamos hablando solo de $360. $360 que se los puede dar en dinero o en trabajo. Es decir, es lo que se llama, no recuerdo exactamente el título del programa, pero gestión comunitaria. Es decir, la comunidad pone mano de obra y eso vale los $360 y con eso tienen su casita, no pusieron $2 de su bolsillo, sino 3,600 del bono más el trabajo. Créanme que lo más emocionante es ver las casas construidas así. Ya tenemos muchos programas de esa forma, donde incluso gente que ha estado desempleada ha tenido tiempo de ayudar a construir su casita. Eso ha sido su aporte, $360 más los 3,600, prácticamente ya tuvo su casita de $4,000. Casita de $4,000 muy dignas, porque se puso a concursar a los constructores. O sea, el sistema que nosotros utilizamos es, señores, a ver, ofrezcan las casas. La gente dice del bono, quiero esta casa, los constructores la construyen, se le da el bono directo al constructor y el resto tiene que pagar el 10%, tiene que ponerlo el beneficiario. O sea, si la casa cuesta $4,000, tendría que poner tan solo $400. Pero les insisto, hay algunos programas donde eso lo puede poner la propia comunidad o la propia persona con trabajo y no sacando real. Entonces, hemos atendido a esos sectores, hemos dado 25,000 bonos de vivienda en 6 meses. O sea, se ha hecho una labor bastante buena ahí. Probablemente podemos avanzar mucho más rápido ahora con la experiencia que tenemos. ¿Qué nos ha faltado? Que también fue un compromiso de campaña, nosotros no nos olvidamos. Ahora, recuerden que tenemos 4 años de gobierno y no podemos resolver todo en 7 meses. ¿Qué nos ha faltado? El crédito barato para financiar el resto de la vivienda para estratos más altos. Por ejemplo, para ustedes que quieren viviendas de 10.000, 15.000 o 20.000. ¿Cuáles son los problemas con que nos hemos topado? Vaya, vean pues cómo dejaron el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Vea, hubo todo un plan sistemático del neoliberalismo y de la banca para destrozar todo lo que era banca pública. CFN destrozada, Banco Nacional de Fomento destrozado, BD destrozado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda destrozado. Entonces ya estamos haciendo una reingeniería de ese banco, no tiene ventanillas, no tiene sucursal, no tiene nada. Entonces estamos rehabilitándolo para que Dios mediante de aquí a fin de año capitalizarlo y ya empiece a dar crédito para los casos como ustedes, donde ya los $3,600 es una ayuda importante, pero de todos modos es difícil conseguir el 10%, es difícil financiar el resto. Entonces nosotros nos comprometimos en campaña y no nos olvidamos esos compromisos dar crédito para vivienda a largo plazo y a bajo interés. ¿Cuál es la entidad que debe dar ese crédito? El Banco Ecuatorial de la Vivienda, lo estamos rehabilitando. ¿Ya? Lastimosamente, en 7 meses, no es que podemos reconstruir un país que ha sido destrozado por décadas de kemimportismo, pero lo vamos a rehabilitar ese banco, y Dios mediante, de aquí a diciembre, que ya empiece a dar crédito, precisamente para los casos como ustedes. Es decir, esos casos donde el bono cubre solo una parte de la vivienda, y el resto hay que ver cómo se lo financia, y nosotros también vamos a buscar financiarlo, pero esta vez ya con crédito. Recuerden que el bono es un regalo, una transferencia directa. Entonces el resto ya sería crédito para que puedan adquirir las casitas. Denos un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, compañero Héctor Quilca. De inmediato la bienvenida al compañero representante de Trabajadores Microempresarios de Carcelén, José Pérez. Bienvenido. Buenos días, señor presidente, comitiva que lo acompaña, público en general de Carcelén. En representación de la microempresa asociativa CABAG del sector de Carcelén Bajo, se hace presente el día de hoy porque durante 12 años hemos pertenecido al sector informal, pero desde el mes de marzo lo hemos conseguido durante un proceso, un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo y Empleo, el 25 de junio del año en curso, para nuestro trabajo, que es el transporte con fines comunitarios del sector de Carcelén Bajo, que tanta necesidad lo tenemos todos los moradores. Y tiene una particularidad esta microempresa, porque todos somos moradores del sector, vecinos del sector, por la necesidad que nos ha hecho durante ya casi 30 años de fundación del barrio Carcelén Bajo, en la cual nosotros desde hace 12 años hemos mantenido dando este servicio hasta altas horas de la noche a los compañeros, estudiantes, trabajadores. Y últimamente, luego de que hemos obtenido este acuerdo, hemos sido víctimas de persecuciones de la Policía Nacional de Tránsito. Prueba de ello es que el día de ayer 7 compañeros fueron detenidos en el sector de Carcelén a la altura de la fábrica BOF. Inclusive, siendo sometidos al forcejeo, maltratados físicamente y trasladados al centro de detención de Calderón, donde se encuentran en el momento. Y esto el último mes se ha intensificado porque nosotros hemos hecho partícipe de lo que se ha conseguido por participar siendo ya no informales, sino ya aportando inclusive tributos al Estado ecuatoriano a través del SRI como patente municipal, y esto, nuestro trabajo se ha visto coartado. Entonces, esto denuncia ante usted, señor presidente, de cómo se está dando aquí en el sector periférico de la ciudad hacia nuestra labor por la mencionada institución. Entonces, mi mensaje para usted, señor presidente, que usted fortalezca y respalde a la microempresa, que es la que se ha invertido un microcapital para comprar sus herramientas de trabajo y así uno poder llevar un alimento digno hacia nuestros hogares y nuestras familias, como son nuestros hijos. Entonces le pido, señor presidente, que en esta oportunidad se tome en cuenta a nuestro sector de Carcelén en este aspecto y no como antes otros mandatarios nos han dejado en el abandono. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañero José. No te entendí muy bien. O sea, ustedes tienen microempresas informales de transporte. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué clase de microempresa tiene? La microempresa CABAC, de transporte, con fines comunitarios. ¿Pero qué clase de transporte es? En automóviles. ¿Taxis? Sí. Pero son los taxis informales, no registrados, sí, en cooperativas. Sí. Ya, ok, ya. Que me lo dice técnicamente y no le entiendo. A ver, compañero, primero algunos aspectos conceptuales, porque esto es muy importante. Precisamente para evitar algo similar a lo que sucedió con los pescadores artesanales, que ciertos grupos que no entienden la economía popular, no entienden los verdaderos problemas del país, que es la falta de empleo. El principal problema de la economía no es la inflación. El gobierno tiene un proceso inflacionario. La inflación a final del año a lo sumo llegará a 3%, cuando aquí hemos tenido inflación del 90% con dolarización. Primer año de dolarización, acuérdense, tuvimos inflación del 90%. El principal factor de la economía ecuatoriana es la falta de empleo. Y quiero decirles que ya hemos revertido esa tendencia a crecer el desempleo. Y vean la época de Gutiérrez, ¿eh? 2004, acabamos con menos empleo que en el 2002, se destruyó empleo. Y esa era la brillante política económica, felicitada por los organismos internacionales. Claro, pues si se pagaba deuda externa hasta anticipadamente. El petróleo se lo puso como garantía de pago de deuda, sin vergüenza. En todo caso, señores, el principal problema de la economía ecuatoriana es la falta de empleo. Y algunos lo que piensan que es el problema, nuestras élites ven como parte del problema o que son parte de la solución. Esa gente que genera sus propias fuentes de trabajo, el vendedor ambulante, el taxista, el vendedor de discos, etcétera, que se llama sector informal, y que muchas veces, al igual que como hacen con los pescadores artesanales, se los quiere tratar como criminales, piratas, etcétera, cuando lo que están tratando es de, honestamente, llevar un pan a la boca de sus hijos. Este es un problema complicado. Recuerden, el principal problema de la economía ecuatoriana es la falta de empleo. Ese sector informal es gente que está generando sus propias fuentes de trabajo. Y no hay que perseguirlas, hay que apoyarlas, organizarlas, formalizarlas. Un ejemplo de esto, Guayaquil. ¿Por qué creen que es una de mis disputas ideológicas? No personal, yo no tengo nada personal contra el alcalde de Guayaquil, pero ideológica. Vayan al sector del mercado central. ¿Cómo esa gente se queja de que los municipales van, les cogen sus refrescos, los meten en camionetas, los tratan como a delincuentes, cuando esa gente lo que quiere es ganarse la vida, honestamente? Y reprimen y después se quejan de que sube la criminalidad. Pues si no dejan trabajar, imaginen a qué se va a dedicar esa gente. Entonces a esa gente lo que hay que hacer es organizarla, enseñarles normas de higiene, darles los materiales adecuados, y pueden ser hasta una atracción turística para Guayaquil. Entonces cambiemos la mentalidad que nos quieren imponer nuestras élites, de esconder la pobreza, reprimirla, no solucionarla. Prohíbanse los vendedores ambulantes, porque qué feo tener vendedores ambulantes en la esquina. ¿Y de qué vive esa gente, por el amor de Dios? ¿Verdad? Y después, qué pena que suba el crimen, qué pena que suba la inseguridad, y no se dan cuenta que una cosa está relacionada con otra. Entonces, con respecto a los taxis informales, ahí tenemos el problema de los taxis formales que tienen su cooperativa, pagan sus cuotas, etcétera, y están contra los taxis informales, que algunas veces no cumplen con los requisitos, etcétera. Entonces, compañero, no conozco la situación particular, pero le insisto, lo que sí le garantizo, se lo digo por convicción, no estoy de acuerdo a que esta gente que se gana la vida, quiere ganarse la vida honestamente, se las persiga cual criminal, y ya voy a ver qué pasó con la policía de tránsito. En todo caso, lo importante es conversar y ver cómo se formalizan, cómo crean una cooperativa y cómo entonces empiezan a funcionar de acuerdo a todos los requisitos legales, institucionales, etcétera. Pero esta misma lógica en todos los niveles. No es que el pescador artesanal que coge un tiburón prohíbase la pesca de tiburones. Es imposible. Eso significa prohíbase la pesca. Qué fácil decir eso cuando se tiene el estómago lleno, ¿verdad? Se trata de regular, controlar, capacitar para que ellos sean los primeros en cuidar la pesca. ¿Quién es el principal que pierde si se extingue una especie? El pescador artesanal. Si se lo capacita, va a ser el primero en velar porque se cuide la riqueza ideológica del país. Pero lo mismo con los vendedores ambulantes. ¡Uy, qué feo! ¡Bótalo, mételo preso! No, organicemos lo que tengan sus puestos, sus lugares específicos para que puedan realizar sus labores. Son parte de la solución, no del problema, en un país donde la escasez de empleo es clamorosa. Ya estamos trabajando en eso. Pero le insisto, no podemos resolver la destrucción de 20 años en 6 meses. Y lo mismo incluso con los vendedores de discos piratas. ¡Ah, que se atenta contra derechos de propiedad! Por si acaso, Estados Unidos, hasta inicio del siglo XX, sus leyes, permitía copiar los libros que no se habían impreso en Estados Unidos, ¿no? Y ahora nos quieren dar cátedras de moral y buenas costumbres en cuanto a derecho de propiedad, ¿verdad? Pero cuidado, yo no estoy de acuerdo que se pirateen los discos. eso perjudica a nuestros autores nacionales, a nuestros cantantes, pero tampoco estoy de acuerdo con que se persiga como criminal a gente que lo que, de acuerdo a su perspectiva, lo único que está es llevándole un pan a sus hijos, ¿verdad? Ahí tenemos que buscar alternativas, es decir, señores, vengan acá, dejen esta actividad y busquemos reubicarlos con créditos, etcétera, en otras actividades. Y obviamente decirle a la disquera que no cobren tan caro, porque aquí los discos son más caros que en Europa, ¿verdad? Entonces también exageran, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, compañeros, cuidado, caemos en la trampa de nuestras élites, los taxis piratas, los vendedores ambulantes, los pescadores de tiburones, los vendedores de discos piratas, todos son unos delincuentes, criminales, ladrones, que afean la ciudad y hay que meterlos presos. Cuidado, compañeros. Gente trabajadora que, de acuerdo a su perspectiva, lo único en un país donde se les ha negado el empleo, están tratando de llevar el pan a su familia. Entonces hay que buscarles alternativas, hay que darles apoyo para formalizarlos, hay que organizarlos, hay que darles crédito, hay que ayudarlos, no hay que reprimirlos. Y ese, compañero José, sin conocer el caso particular de tu cooperativa, es la convicción y el compromiso del Gobierno Nacional. Gracias, señor presidente, lo cual me ha permitido adjuntar una carpeta con una documentación a través del señor asesor Mario Latorre, que lo hice la entrega. Entonces, muy amable, señor. Gracias, compañero. De inmediato retomamos la segunda ronda de inquietudes con el compañero Edwin Chamorro, coordinador de noticias HCJB. Muchas gracias, señor presidente. Conozco que el próximo martes visitará Galápagos. La población de Galápagos se ha quejado siempre que no es tomada en cuenta en las decisiones que se toma y peor en los beneficios que sobre todo lleva el turismo. Hay una población joven, creciente, en el archipiélago que no tiene muchas oportunidades para el presente y para el futuro y que amenaza ser una bomba de tiempo. ¿Cómo tomará usted en cuenta la población local para la toma de decisiones y para los beneficios, controlando la cooperación internacional que es abundante en Galápagos y a la vez regulando también el turismo? Bueno, aquellos que se quejan, en parte tienen mucha razón, porque también se acuerdan los pescadores artesanales, no, pepinos del mar, fabuloso, ¿a qué se dedica? Y nunca ha habido alternativa, y se los reprime como delincuentes. Yo sé que mañana saldrán los titulares de grupos ecologistas, Correa apoya la depredación de las islas, no es eso. Pero por favor, o sea, le digo, de acuerdo, prohibamos la pesca de pepinos de mar, pero demos crédito, hagamos pequeñas empresas turísticas, etcétera. Y no se le da alternativa, lo que se hace es solo reprimir, y así no se va a solucionar el problema. Pero no solo eso, sepan ustedes que las grandes firmas que operan en Galápagos, firmas turísticas, que son las que se benefician de que no se pesque el pepino del mar, los tiburones, porque eso atrae el turismo, etcétera, ni siquiera tributan en Galápagos. Metropolitan Touring, por ejemplo, tributa aquí en Quito, el dueño de Roque Sevilla. Y es de los que estamos financiando esta campaña contra nosotros. Ahí están los pósters, ¿no? Que no te falten agallas para proteger las aletas. Auspicia Metropolitan Touring. Qué machos que son, ¿verdad? Cuando ellos son los que se benefician de toda esta medida y el otro sí que se vaya al diablo, ¿no? Reprimir nada más. Y ni siquiera tributan en Galápagos, donde se genera su actividad, se genera la riqueza. Entonces eso es insultante pues, para la gente de Galápagos, por el amor de Dios. No pesquen, no toquen, no hagan nada. Se fomenta el turismo y ni siquiera tributan ahí y hasta las botellas del agua llevan del continente. ¿Hasta cuándo? Entonces, por favor, superemos esos análisis simplistas, ¿no? El conservacionismo, yo soy conservacionista, soy profesor de economía ambiental, ¿ya? Pero el conservacionismo, yo diría autista. No hagan nada, no toquen, muéranse de hambre. Jamás se va a solucionar así el problema, sino que con soluciones equitativas, justas, y entendiendo que el ser humano es parte de la naturaleza, ¿ok? Entonces, Galápagos, aquí un mea culpa, no tenemos respuesta para todo, esto ha sido un proceso de aprendizaje, desde el principio nos preocupamos de Galápagos, pero tardamos un poco en entender una cosa, que para solucionar el problema de Galápagos, que es sobre todo institucional, en Galápagos funcionan fuerzas armadas, hay bases militares, de la Marina, de la Fuerza Aérea, hay prefecturas, hay municipios, hay ONG 500.000, Charles Darwin, etcétera, hay el Parque Nacional, hay los ministerios, y todo es un caos, no hay quien coordine para solucionar. Y por eso, ahí sí no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos en Galápagos, que no reciben ayuda, etcétera. Galápagos recibe ingentes cantidades de recursos, pero con ese caos institucional todo se desperdicia, no todo, no hay que exagerar, algunas cosas sí se utilizan bien, mucho se desperdicia, mucho entra en conflicto, mientras el uno dice, recibí esta donación para sembrar árboles, vienen los otros, no, este árbol no es nativo, hay que sacarlo, me explico. Entonces, hay cosas increíbles en Galápagos. Entonces, tardamos un poco en entender que el problema, bueno, sí entendimos en un inicio que el problema era institucional, tal vez tardamos un poco en entender que desde el continente no se lo iba a resolver, había que resolver desde Galápagos. Pero ¿qué pasaba? El INGALA, que es el Instituto Nacional Galápagos, que pudiera ser ese organismo que coordine con todo el respaldo político desde Galápagos las actividades de los ministerios, de los municipios, de la prefectura, del Parque Nacional, de la Charles Darwin, de las 500.000 ONG, de acuerdo a la Constitución lo preside el gobernador de Galápagos. Entonces, fíjate la contradicción. INGALA debe ser un instituto netamente técnico, pero el gobernador es el representante del presidente, un ente político. Entonces, hay un conflicto. Entonces, nos tardamos un poco en entender que teníamos que sacrificar al gobernador como ente político, representante del presidente, y conseguir un técnico que con todo el respaldo del gobierno nos vaya a dirigir el INGALA y coordine ese caos interinstitucional y empiece a llevar a cabo las medidas que siempre las tuvimos, pero que fueron muy difíciles de implementar por ese caos. Por ejemplo, controlar el número de turistas. Eso le corresponde al Ministerio de Turismo, pero a través del INGALA, coordinado por el INGALA. ¿Okay? Bueno, ya ese problema lo hemos resuelto. En base a currículum, yo ni siquiera lo conocía, se ha nombrado gobernador de Galápagos y en consecuencia presidente del INGALA al biólogo Eliezer Cruz, galapagueño el mismo, 7 años director del Parque Nacional, un técnico reconocido a nivel mundial, y precisamente para participar en la primera reunión del INGALA con el nuevo gobernador y presidente del INGALA, Eliezer Cruz, con la presencia de todos los ministros, miembros del INGALA, viajaré a Galápagos el día martes, comunicarán las medidas inmediatas que vamos a tomar y se empezará a actuar inmediatamente. Les insisto, ya hemos estado actuando, pero cometimos el error de creer que esa coordinación se podía lograr desde el continente. Esa coordinación solo la puede lograr desde Galápagos, esa es la conclusión a la que hemos llegado, y lo que vamos a hacer es rescatar ese instituto que estaba tan olvidado como el INGALA, ¿ya? Con un presidente que a la vez es gobernador técnico de la propia Galápagos, con todo el respaldo del presidente del gobierno nacional, para ya poner orden en las islas, porque se recibe mucho dinero, pero con ese caos interinstitucional no hay política, no hay planes, todo se desperdicia. Entonces el INGALA va a ser el organismo que coordine al mando de Eliezer Cruz, que va a ser una especie de superministro en Galápagos, con todo el respaldo del gobierno nacional. Compañero Quinto Lucas. Presidente, justo hablando sobre la venida del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, antes de venir aquí, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo en Uruguay justamente atando las relaciones, porque hay toda una serie de comentarios de que, de alguna forma, Venezuela se estaba distanciando, por ejemplo, de Uruguay. El presidente uruguayo tuvo que dejar claro que y agradecer a Venezuela el apoyo energético que tiene y dejar claro de que no hay ninguna falta de unidad, sino que cada vez están más unidos. Por otro lado, los medios de comunicación plantean como dos ejes en América del Sur, uno liderado por el presidente Hugo Chávez y otro por el presidente Lula. De alguna forma Ecuador se ha enraizado con todos los gobiernos de América del Sur. ¿Cómo ve su proyección o cómo ve la proyección de Ecuador dentro de América del Sur teniendo en cuenta esa realidad? Y si realmente tiene en cuenta de que hay diferencias o no. A ver, gracias por la pregunta. Sí, mira, hay muchos cuentos a nivel de prensa. Yo que estoy ahí al interior, que soy amigo de todos los mandatarios, te puedo decir que reina una extraordinaria armonía, tal vez única en historia, una coyuntura que no podemos desperdiciar, un compromiso integracionista de todos los presidentes, diferencia de estilos entre presidentes, pero muchas diferencias incluso provocadas por la realidad institucional de cada país. Por ejemplo, Brasil es un país bastante burocratizado, donde es muy difícil que se muevan las cosas. Hay dos cámaras. Una de las cámaras de los diputados tiene 500 miembros. Entonces no puede ser lo mismo el estilo de Lula con un marco así que el estilo de Chávez, que tal vez tiene otro marco institucional. Y son, obviamente, personalmente también estilos diferentes. Pero es falso eso que está peleado con Lula o con Tabaré Vázquez. Hay mucha camaradería, te diría, entre los, sobre todo, gobiernos socialistas de América del Sur. y sobre los dos ejes y que Chávez se disputa con Lula el liderazgo y por eso Chávez... Eso es falso. O sea, Chávez es un tipo muy sincero, muy cálido, yo diría hasta muy cándido, o sea, muy muy abierto, muy ingenuo hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre expresa lo que siente y es un tipo que realmente busca la integración. Y como sabe que Venezuela en esta coyuntura internacional es privilegiada por los altos precios del petróleo, Venezuela, compañeros, solo Venezuela tiene 15 veces más reservas que toda Sudamérica junta. La reserva más grande que nosotros tenemos en el ITT, 900 millones de barriles. Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de reserva. El país que menos necesita la integración energética es Venezuela y es el que más la busca. ¿Cómo se explica eso? Por supuesto, la mala fe, los pseudoanalistas van a decir porque busca controlar los demás países, aumentar su influencia. Mentira. Otros dirán, busca hacer negocio. ¿Qué negocio si él tiene todo el petróleo del mundo? Busca ayudar. Tiene un sincero deseo integracionista. Busca solidarizarse. Entonces, no es cierto eso que haya dos ejes, que se disputa Lula y Chávez el liderazgo. Lula es muy amigo de Chávez, por si acaso. Tremendamente amigo, y es tremendamente amigo mío también. Lo que pasa es que Brasil es un país más complejo. 150 millones de habitantes, todo un esquema burocrático, dos cámaras, una de 500 miembros, es un país más lento para tomar decisiones, y en eso tenemos que ir. Entonces, algunos países queremos ir más rápido, y si quieren avanzar en ciertas cosas y después que venga el resto. Por ejemplo, en el Banco del Sur, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, queremos ir más rápido. Ya vamos a firmar el Banco del Sur. Si después se une Brasil, bienvenido. Nos hubiera gustado que esté en un inicio. Pero les insisto, no por Lula, que tal vez es de los mandatarios que más vocación integracionista tiene. En su mensaje, con el nuevo periodo que inició a principios de este año, uno de los años de su mensaje fue la integración latinoamericana. Pero tiene otro ritmo Brasil, no Lula. No sé si esté claro. ¿Ya? Entonces, países donde es más fácil avanzar, vamos a ir adelante en cierta iniciativa. Y ojalá que más tarde Brasil se nos una. Pero no es cierto eso de que se están disputando los liderazgos y que Chávez quiere tener influencia en todos los niveles, por eso es que viene a ofrecer con una refinería en Uruguay que biotecnología. Mentira. Se trata solamente de un presidente tremendamente solidario que sabe que su país es privilegiado en esta coyuntura. Venezuela tiene 30 mil millones en reservas líquidas. Que sabe que puede ayudar al resto. Y lo está haciendo. Pero es falso eso de que quiere tener injerencia en todos los países, su influencia y que se disputa con Lula. Eso solo sirve para vender periódicos. Pero no crean, compañeros, hay una gran camaradería entre los mandatarios de América del Sur, una extraordinaria coincidencia histórica de gobiernos progresistas con una profunda vocación integracionista, coincidencia y coyuntura que no estamos dispuestos a desperdiciar los mandatarios de América del Sur y que todos juntos vamos a arrimar el hombro para lograr esa tan ansiada integración. Ojalá de América Latina, pero particularmente, al menos, de Sudamérica. Señor presidente, el terremoto que causó tremendas muertes en Perú ha originado preocupación en toda la costa del Pacífico, particularmente en el sector costero nuestro, en la provincia del Guayas. Y los habitantes de las auténticas fuerzas vivas del Cantón Durán nos hicieron llegar una preocupación respecto a completar el arreglo del segundo tramo del puente Rafael Mendoza Avilés. Ellos denunciaron que cómo era posible que primero se construya el puente, el tramo Guayaquil-Puntilla, por parte de los grupos allá vinculados con el alcalde. Yo le digo cómo es posible. Para los carritos de San Borondón, pues compañero, pues es un insulto a la inteligencia. Pero lo obvio era empezar con el tramo Durán-La Puntilla. Y más encima no dejan pasar los buses. Qué barbaridad. Presidente, el problema radica en que no se le ha dado mantenimiento durante cerca de 4 décadas al segundo tramo del puente Rafael Mendoza Avilés, que conduce a la población de Durán y nos comunica con todo el país. Por tal razón, ellos piden que urgentemente se haga una revisión del tema para que se complete el mantenimiento, conociendo inclusive que en Estados Unidos se cayó un puente por falta de mantenimiento. A ver, un saludo a los compañeros de Durán. Hablemos primero de los tsunamis. Hubo la alarma de tsunami por el terremoto en Perú. Quiero decirles que siempre estuvimos monitoreando el problema. El INOCAR nos dijo no hay evidencia en ninguna ola. Pero ¿con cuánta certeza? 100% de certeza, porque si hubiéramos tenido 1% de duda, hacíamos evacuar. Cada media hora yo recibía reporte del INOCAR. En ese momento estaba inaugurando el Museo de Carondelet. y por eso es que no se dio la orden de evacuación, porque sabíamos que no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, que pues, tengan la plena seguridad los compañeros de la costa ecuatoriana, que tiene un gobierno muy responsable, que ante el menor indicio de riesgo hubiéramos ordenado evacuar. Pero siempre monitoreamos la situación y en un principio supimos que no se había generado una ola de tsunami. No todo terremoto en el mar genera una ola de tsunami, cuidado. O sea, depende de la forma, el movimiento, la intensidad, profundidad, etcétera. Y este movimiento telúrico no generó una ola de tsunami. Por eso monitoreamos siempre y no hubo necesidad de dar la orden de evacuación. Pero si bien es cierto que el país no está preparado para un tsunami en las costas, sí tenemos mecanismos de monitoreo y esos mecanismos nos dijeron que no había riesgo de tsunami. Y en Durán, obviamente, un tsunami en Guayaquil y Durán máximo hará elevar el nivel del río Guaya, ¿no? Se inundará un poco el malecón, pero no hay mayores consecuencias allá. Sobre lo del puente, les anticipo algo, acabamos de tener justo, a ver, ¿cuándo me reuní? Ayer les dije solo una actividad que había tenido durante la mañana, pero en verdad tenemos muchas reuniones internas, hablamos del plan vial y de este problema. Aquí hay un problema entre comillas, sepan ustedes que se inauguró la ampliación del puente Rafael Mendoza Vilés sin que el contrato por parte de Andrade Gutiérrez estuviese terminado. Porque el contrato no solo decía construir el nuevo puente, que los compañeros de Durán tienen toda la razón. Lo lógico era que se construya el tramo Durán-La Puntilla, porque La Puntilla incluso se descongestiona el tráfico. Hay algunos que seguirán por el segundo tramo a Guayaquil, otros se desviarán por el puente de Pascuales, etcétera. ¿Por qué no se hizo lo obvio? Porque ese puente pues se lo hicieron para que los aniñaditos de San Borondó en sus 4x4 viajando solitos vayan más rápido a su trabajo. Y llega a tal nivel de descaro que prohíben el paso de los buses. Pero estamos trabajando en eso y está en la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros no somos bravucones, no es que ponemos volquetas con cascajos ni policías municipales, sino que quemamos todas las etapas legales y esperamos que el Tribunal Constitucional falle en derecho y permita el paso porque ya está permitido el paso por el puente, pero la Comisión de Tránsito del Guaya está en manos de grupos privados de Guayaquil, entonces, que ordene que se reforme ese directorio que es totalmente inconstitucional, que hace la Junta Cívica de Guayaquil y las Cámaras de Producción de Guayaquil en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas. ¿Quién me puede decir? Es un absurdo, privatizando hasta la Comisión de Tránsito del Guaya. ¿Y cómo es que puede un alcalde prohibir que por un puente construido con la plata de los ecuatorianos, ampliación al menos, los buses llegan a un terminal construido con la plata ecuatoriana, prohíbe el paso por una calle 800 metros, para salirse con la suya y que no pasen los buses, no podemos permitir esas cosas. Entonces están presentadas las demandas de inconstitucionalidad y esperamos que el tribunal falle en derecho y por ese puente, en apego a la justicia y al derecho, pasen los buses. En todo caso, no se acabó nunca ese contrato. El contrato decía que había que reforzar el puente antiguo, porque el hierro está oxidado, hay fisuras, etcétera. Nunca se acabó ese contrato. Ese contrato está en manos de Andrade Gutiérrez, se le da $43 millones, pero ¿cuál es el problema? Por otro lío, que no recuerdo exactamente cuál es, Contraloría le impuso una glosa de $70 millones. Esa glosa ha sido impugnada, está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya le dio la razón a Andrade Gutiérrez, pero Contraloría pelado. La cuestión es que hay un lío por una glosa de 70 millones. ¿Qué pasa si yo mañana, para defender la vida de los ecuatorianos y de la gente de Durán, digo, aquí está Andrade Gutiérrez, los 43 millones para que acabe el trabajo y refuerce el puente original? Verán pues los periódicos al día siguiente, ¡corrupción! Se dio a millones de dólares a una compañía corrupta. Seguramente le están financiando la campaña al gobierno y por eso. Sin embargo, como nosotros no somos irresponsables, no jugamos con la vida de la persona, pese a que sabemos que darle de comer a la oposición, a la mala fe de ciertos medios de comunicación, vamos a dar esa plata para que acabe su contrato Andrade Gutiérrez y no corra peligro la vida de la gente de Durán y de los guayaquileños. Lo que estamos esperando es una adicional autorización de Contraloría que diga que no hay ningún impedimento legal para dar ese dinero. Pero te insisto, pese a todo eso, verás que la mala fe va a decir, este es un caso de urgencia, ese puente se puede caer, puede suceder lo que sucedió en Estados Unidos y China. Y si nosotros fuéramos demagogos, diríamos, y si quisiéramos ahorrar plata más encima, con el problema presupuestario que nos dio el anterior gobierno, diríamos, no damos $2 Andrade Gutiérrez, es la peor constructora del mundo, está en litigio con la Contraloría, no damos $2 y nos van a aplaudir, ¿verdad? y la gente de Guayaquil y Durán van a estar en riesgo. No somos irresponsables, vamos a terminar. Si disputamos el contrato con Andrade Gutiérrez, si le queremos quitar el contrato, 10 años de litigio. Todo eso analizamos el día de ayer. Entonces, previa a la consulta de Contraloría, cuando nos dé el visto bueno el Contralor, tendremos que pagar lo que falta para terminar ese contrato y que se refuerce el puente, pero ya verás cómo la mala fe va a decir, se dio la plata a una compañía cuestionada, seguramente le están financiando la campaña o cualquier cosa. Pero pese a eso, para nosotros primero está la vida de la gente y reforzaremos ese puente. Y se hará. Gracias, bien. Señor presidente. Una última inquietud, Edwin. Solo una última, uniendo con el tema internacional, el expresidente Rodrigo Borja llamó a integrarse bajo la UNASUR, tanto al Mercosur como a la CAN, para seguir en el cargo. ¿Eso es viable? ¿Existe una posibilidad así con todos los problemas que hay? Bueno, yo tengo que conversar con Rodrigo Borja. Yo no creo, con todo respeto a lo que dicen los periódicos, tengo que confirmar con él. A mí me han sacado cosas entre comillas, como que si les he dicho que nunca he dicho, que estuve en Panamá, acuérdense en campaña, cogieron que estaba en Panamá, yo ni conozco Panamá, pero yo es una verdad histórica, estuve en Panamá, que bailé con cheerleaders en el Carchi, o sea, que ofrecí autoridad portuaria a las Fuerzas Armadas, hay que tener mucho cuidado con lo que dice la prensa. Tengo que conversar con Rodrigo Borja, es claro que la CAN y el Mercosur deben fusionarse, eso lo hemos conversado con Tabaré Vázquez, todos lo tenemos clarísimo, no son procesos tan sencillos. Son procesos de mediano plazo. Pero es claro que para el nuevo universo integracionista, compañero, ¿qué es lo que ha cambiado en América Latina? Bueno, mucho. La visión sobre integración. La integración neoliberal era hacernos un gran mercado. La integración del socialismo del siglo XXI es hacernos una gran nación. La integración neoliberal era convertirnos en consumidores. La integración del socialismo del siglo XXI es hacernos ciudadanos del continente. Entonces, hay grandes cosas que han cambiado. La visión integracionista, pero también el universo integración. Antes se hablaba de la integración andina y aparte la integración en el cono sur. Hoy hablamos de la integración sudamericana. Ese es UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, cuyo secretario ejecutivo es el presidente Rodrigo Borja. Pero sigue la CAN y el Mercosur. Entonces el objetivo es fusionarlas para que cubran ese nuevo universo integracionista. Entonces no es tan sencillo. Eso tomará algo de tiempo. Ya está Freddy Ehlers de secretario ejecutivo de la CAN, y a los años que Ecuador tiene un funcionario, primera vez que tiene un secretario ejecutivo de la CAN, y a los años que tiene un funcionario de alto nivel en organismos internacionales, al igual que Rodrigo Borges en UNASUR, el próximo año soy el presidente pro tempore, si es que no nos ganan la asamblea, ¿no? Sigo siendo presidente, seré presidente pro tempore de la CAN, entonces unaremos esfuerzos para lograr esa fusión, pero eso tomará tiempo. Mientras tanto, la UNASUR debe coexistir con la CAN y el Mercosur, y precisamente esa es una de las labores de Rodrigo Borja, desde la UNASUR, a ayudar a esa fusión. Entonces, no sé si sea cierto lo que sacaron los periódicos, tengo que conversar con Rodrigo Borja, en todo caso, en el corto plazo es imposible que se fusione CAN y Mercosur, y la idea es que desde UNASUR se ayude a esa fusión en el mediano plazo. Señor presidente, para finalizar, sobre el tema Carrizal-Chone, para que quede muy transparente la decisión del gobierno frente a la decisión última que se tomó para el conocimiento del pueblo manavita, su opinión. Te agradezco, pero creo que falta Edwin de preguntar también. Edwin, ¿verdad? Se abstuvo de la inquietud. Bueno, pero si quieres, contesto esto y después me pregunta, no hay ningún problema. ¿Cómo no, presidente? A ver, Carrizal Chone, compañero, ya vamos a sacar, porque es necesario que ustedes conozcan lo que logra un gobierno de manos limpias en la lucha anticorrupción. Sepan ustedes que a inicio del año el castigo al crudo llegaba a los $18. Hoy está en menos de $10, el nivel más bajo en décadas. Cada dólar que se disminuye el castigo a nuestro crudo, ¿qué es el castigo a nuestro crudo? Como nuestro crudo, o sea, el precio del petróleo que leemos internacionalmente, es el Texas WW, algo más, ¿verdad? Es decir, es un crudo muy ligero. Crudos más pesados valen menos. Entonces, ¿cuánto se paga de menos en comparación al crudo de Texas? Eso es lo que se llama el castigo. Nuestro crudo es un poco más pesado que el crudo de Texas. Pero nos ponían castigos hasta $18, es decir, si el crudo de Texas valía $70, a nosotros nos pagaban 52. Y exportábamos como 120.000 barriles diarios. Si ese descuento no obedecía al mercado, sino a corrupción, cada dólar de descuento era $120.000 diarios, menos para el Estado y que iba al bolsillo de alguien. Cuando nosotros llegábamos al gobierno, ese castigo bordeaba los $18. comercializando directamente, transparentando, hoy está en menos de $10, me parece que está en 8.50. Cada dólar, les insisto, son $120,000 más diarios para el Estado. Les hemos ahorrado millones de dólares, centenas de millones de dólares, ya les vamos a presentar el informe, solamente por negociar bien nuestro crudo. ¿Cuál era otra segunda fuente de corrupción? Bueno, en petróleo hay algunas fuentes. Por decirle otro ejemplo, que pasó desapercibido en los medios de comunicación, porque para ellos las malas noticias son las noticias, no las buenas. Y sobre todo las malas noticias que perjudiquen al gobierno, porque muchos de ellos están contra el gobierno, actores políticos contra el gobierno. El gas, años comercializándose por una firma que se llama Trafigura, pero con corruptelas, sin concurso, sin transparencia, nos cobraba $116 la tonelada de gas, puesto aquí en Ecuador, almacenado y puesto en tierra. Llamamos a concurso, con transparencia, sin comisiones, sin corruptelas, ganó la misma Trafigura, pero ya no nos cobra $116 la tonelada, nos cobra $79 la tonelada. ¿Saben cuánto es eso de ahorro? $60 millones, que antes iban a la empresa y a corruptos. Ese caso lo estamos mandando a la Fiscalía para que se investigue. ¿Cómo es posible que solo abriendo a concurso con transparencia nos rebaje de $116 a $79 el costo del gas y el país ahorre $60 millones? Esos son los beneficios de las manos limpias. Y lo vamos a decir, porque la prensa dice que no hemos hecho nada en la lucha anticorrupción, lo cual es falso. Y otro ejemplo, aquí hay constructores internacionales que han estado acostumbrados a hacer lo que les dé la gana, que ellos mismos hacen la base de los concursos. Entonces tenemos el proyecto Carrizal Chone, una obra muy anhelada por Manabí en su fase 2. Ya está la fase 1, que no está funcionando sino al 20%, y tenemos que completarla. 104 millones para 5.000 hectáreas. Visto bueno de Contraloría, Procuraduría, supuesto concurso de merecimientos, presión de los políticos manabitas, del prefecto, de los medios de comunicación, que si no se hace el proyecto ya, se van al paro, aprobado por el anterior gobierno. Nosotros dijimos, señores, un momentito, vamos a revisar a esto porque tiene costos excesivos, tiene sobreprecios, pero les aseguramos que hasta el último dólar que ahorremos, todo queda en Manabí. Protestas, amenazas, pero voluntad política de transparentar las cosas. Hicimos una comisión, se estableció que había un sobreprecio de 12 a 30 millones de dólares, dependiendo, porque por ejemplo, depende de cuánto se consiga descuento en la tubería PVC, etcétera. Pero había cosas horrorosas. Una caseta, el metro cuadrado de construcción en una caseta valdrá $400, $500, había $1,500 como costo de eso. Pero todo, cuidado, los precios referenciales los había puesto el propio CRM de Manabí, que es el que dirige el propietario de la obra, si ustedes quieren, Carrizal Chone, aprobado por Contraloría, Procuraduría, supuesto concurso de 3 personas, pero todo era amarrado. Pero legalmente impecable, ¿sí me explico? Entonces era un riesgo político altísimo decir no va la obra, porque Manabí se nos iba encima. Gracias a Dios este gobierno tiene credibilidad. Dijimos, señores, hablamos con Odebrecht, señores, rebajen. No, que nunca rebajamos, que ni un dólar, que esto tenemos ganancia 8%. Ah, chévere. Y creían que nos iban a amedrentar. Y presiones los diarios de Manabí, los politiqueros de siempre, etcétera. Dijimos, no va pues la obra. Protestó cierto sector de Manabí, la gran mayoría nos apoyó, porque saben que somos un gobierno honesto. Dijimos que lo íbamos a mandar de nuevo a licitación, pero eso toma 6-8 meses. ¿Qué pasó? Enseguida vino la nueva propuesta de los constructores Odebrecht, Hidalgo, Hidalgo, para decir, mira, reduciendo nuestra ganancia, logrando más descuento aquí y acá, $18 millones en ahorros. 18 millones que ahora irán para el complejo múltiple Chone, además de Carrizal Chone, el resto de la plata. Entonces, fíjense, esas son las consecuencias de la honestidad, de la firmeza de un gobierno. ¿Cuál fue la mala fe? Que sacaron algunos diarios. Como el que dirigió toda esta operación y negociación fue Ricardo Patiño, no, un periodicazo, Diario El Universo, vemos los nombres, ¿no? Patiño cambia de opinión sobre Carrizal Chone. O sea, para ellos es un detalle irrelevante que no hayan rebajado $18 millones. Pero miren cómo mienten, ¿no? Cambia de opinión. No hubo ningún cambio de opinión, sino que nosotros calculábamos que habían costos excesivos entre 12 y 30 millones. La compañía nos ofrece reducir 18 millones el costo, reducir de 24 a 18 meses la terminación de las obras. Insisto, legalmente todo estaba correcto en el contrato. La causal para bajarnos el contrato era, de lo que nos agarramos, era que no estaba el crédito aprobado, y sin el crédito aprobado no tenía validez el contrato, pero tenía informe favorable de Contraloría, Procuraduría, había habido concurso, etcétera, y empezar un nuevo proceso licitatorio demoraba 6-8 meses la obra. ¿Qué hubieran ustedes hecho en ese caso? Pero por supuesto, porque aceptan la propuesta, ¿verdad? Pero acuerda, cierta prensa hemos cedido, claudicado, cambiado de opinión. Pura mentira. Lo que pasa es que redujo 18 millones el costo de la obra, obra que cumple con todos los requisitos legales que había estado aprobado por todo el mundo. Y nos ahorra 6-8 meses de una nueva licitación. Así que creímos que era una propuesta conveniente para Manaví y para Ecuador, y entonces vamos con ese nuevo costo del contrato, con la misma constructora que antes, y los 18 millones que se ahorró para el país y para Manaví irán para construir el proyecto múltiple Chone. Gracias, presidente Ewing. Señor presidente, el Ecuador fue clave en la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones en las negociaciones que íbamos a iniciar con la Unión Europea. ¿Qué hará su gobierno para hacer respetar las asimetrías al interior de la CAN en esta negociación con la Unión Europea? ¿Y si habrá también alguna iniciativa más adelante para negociar con los Estados Unidos algún tipo de acuerdo comercial? ¿Qué haremos? ¿Negociar bien? Eso, tengan la seguridad que vamos a defender los intereses del país con toda nuestra energía. El acuerdo que está llevándose a efecto entre Comunidad Andina y Naciones y Europa. Y es bueno que conozcan esto. Sepan ustedes que eso se logró gracias al Ecuador, que todo estaba estancado, que la cumbre de Tarija de la Comunidad Andina de Naciones pudo fracasar y pudo ser el fin de la Comunidad Andina, y quien logró desbloquear todo aquello fue nuestra canciller María Fernanda Espinosa. Eso lo saben los presidentes de la región, lo reconoció públicamente algunas personas, pero es bueno que sepan que Ecuador tiene una presencia internacional bastante importante y que se están haciendo algunas cosas. En todo caso, ese acuerdo es un acuerdo de asociación, no solo comercial, asociación en lo político, en la cooperación para el desarrollo y en lo comercial. Pero en otra lógica, no es que es libre comercio, no como que si el libre comercio en sí mismo sea un fin, sino precisamente negociando rubro por rubro, considerando asimetrías, dónde debemos mantener protección, dónde podemos reducir aranceles, etcétera. Tengan ustedes la plena seguridad que negociaremos pues con todo patriotismo para defender los intereses del país y de la región, pero no es un acuerdo en la lógica de los tratados de libre comercio, donde entre otras cosas ya venía una plantilla de Estados Unidos. O sea, lo mismo que negoció con México, con Centroamérica, con Chile, etcétera, no iba a imponer aquí, y eso era tremendamente nefasto para el país. Y no excluimos, nosotros nunca hemos estado contra el comercio, siempre hemos estado contra el bobo aperturismo, contra la falacia, el libre comercio como fin en sí mismo. Todavía hay algunos que dicen, el país necesita modernizarse y liberalizar su comercio. ¿Desde cuándo liberalizar el comercio es símbolo de modernidad y de progreso? Vaya, vean, porque los países más proteccionistas han sido los Estados Unidos, para empezar. Pronto vendrá al país, traído por la Embajada de Corea, el profesor coreano en Cambridge, Ha Yu Chang. Yo he leído sus libros, lo admiro mucho, creo que hay mutuo respeto, porque no hemos escrito y conoce algo también de mi trabajo académico. Y verán pues lo que le dice sobre la historia del proteccionismo. ¿Quiénes fueron los campeones del proteccionismo? El que inauguró el proteccionismo como teoría se llama Alexander Hamilton, pues secretario del Tesoro de Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Verdad? Uno de los países más proteccionistas de la historia, y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Y hoy nos vienen con la liberalización, claro, porque son los que van a ganar con eso, pues si son los más productivos. Pero antes de que sean los más productivos, eran los que más protegían. El que se opone en el siglo XVIII, perdón, te dije siglo XIX, Alexander Hamilton, secretario del Tesoro en el siglo XVIII, el que se opone en el siglo XVIII al libre comercio del imperio dominante en esa época, Inglaterra, son precisamente los Estados Unidos. Ulysses Grant, presidente en ese entonces, declara, algún día tal vez el libre comercio será bueno para los Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a proteger nuestra industria. Y hoy nos quieren imponer lo que ellos nunca practicaron para su desarrollo. Lamentablemente, pues tienen un presidente que algo conoce de eso. Bueno, algo conoce de historia del desarrollo. Pero a mí no me van a venir con cuentos. Bueno. Que le vayan con esos cuentos a los Pocitos, a los Gutiérrez, pues a mí no me van a venir con esos cuentos. Recuerden quiénes querían negociar el TLC. Los Gutiérrez. Eso arrasaba nuestra producción agrícola en la costa, significaba que no podíamos producir genéricos, significaba que se duplicaban y triplicaban los precios de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidar la memoria frágil, el entreguismo de ese gobierno. En todo caso, nosotros estamos contra ese bobo aperturismo, contra el libre comercio como fin en sí mismo, contra el libre comercio como sinónimo de desarrollo y progreso, pero jamás hemos estado contra el comercio en condiciones justas, considerando las asimetrías, etcétera. Así que si Estados Unidos quiere firmar con nosotros un acuerdo comercial en esos términos, considerando nuestras debilidades, las asimetrías, etcétera. Es decir, un tratado de mutuo beneficio, no como el TLC, que había unas asimetrías enormes y hubiera significado arrasar media producción agrícola del Ecuador. Bienvenido a ese acuerdo, les insisto. Jamás hemos estado contra el comercio. El comercio justo, equitativo, puede ser un importante motor para el desarrollo. Lo que sí estamos en desacuerdo es con el bobo aperturismo. Y en ese sentido, protegeremos la industria, la producción y el empleo nacional cuantas veces sean necesarios. A otro con el cuento de libre comercio y el bobo aperturismo. Gracias, presidente. De inmediato, nuestro compañero José Maldonado emite un resumen para todos los hermanos de los pueblos quichua. José. Gracias, Emilio. Imanayata kangitaita Rafael. Ñukapa yarillami kani, sumakmi taita, shinaka kay semana imata ñukanchi llaktapushak Rafael Correa rurashkatami willagrinchi. Puntaka ñukanchi llaktapushaka Peru llaktapi alpa mama kuyushka manta hatun llakimantami llakirirka. Tukuy Ecuador mama llaktami chay llakimantaka ashtaka llakikan nishpami willarka. Martes punyaka ñukanchi llaktapushaka coltapimi karka chaypimi kilka katinata, kilka nata yachakuna manta willarka. Shinami ishkay wata kipaka Ecuador pika kilka nata yachak kilka katinata yachaka tukuy kunami kanga nirka. Shinallata kipa manka cemento chimborazo nishkamanmi rirka chaypimi ashata rikurka ima shina kashkata ima shina chaypi llanka kushkata. Kipa manka Río Bamba manmi rirka Río Bamba pimi base militar pi puñurka. Chay shinami martes punyaka ñukanchi llakta pushaka llankarka. Miércoles punyaka base militar pi puñushka kipami tukuy chaypi kaskunata imanallata kangichi nishpa rimarka. Kipamanka kulki kunamanta killian kulki kunamantami shugli ashina tukuy pakachu nishpa rimarka chaytaka ishkay waranga iskun watapimi paktaringa nirka. Kipaka anta kurupimi cemento chimborazo manta Río Bamba kaman rirka. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka chay ferrocarril chayana wasitaka alli chishkataka kushikushpa rikurka. Shinami chaypika kikin ima kashkata y kausaypa alli kashkata willarka. Ishkay chunga junio kilia shamu watapika kitomanmi kutin anta kuruka yaykunga nirka. Chashnami patsa wata chay anta kuru tiashkataka yuyarishu nirka. Kipaka wamote makas ñanta rikungapanmi rirka, chay ñantaka kanchis chunga watatami shayachinakushka shinapas mana tukuchishkachu nirka. Chaymantami llakta pusha Rafael Correaka chunga pusa killapi chaytaka tukuchigrinchi nirka. Shinallata tutaka Carondelet suma wasipimi karka, chaypimi llakta pushaka Carondelet suma wasita suma kashkata nirka. Kunanka Carondelet wasika ñami tukuy kunapa kan nirka. Jueves punyaka Tabaré Basquemi, Paipa, Guasiman Shamurka, Carondelet, Guasiman Shamurka, y Chaipimi, Pichka, Kilkana, Panga Kunata, Shuti, Kilkarka Kuna. Chinami, Ñukanchi, Yakta, Pushaka, Chunga, Ishka, Iwata, Uruguay, Wan, Ecuador, Wan, Mana, Tandana, Kushka, Kashkata, Wiliarka. Kipamanka, Niachi, Shipika, Mishanakui, Randinamanta, Mitzana, Tapashmi, Wiliarka. Chinami, Ñukanchi, Yakta, Pushaka, Viernes, Punjama, Niachayarka. Viernes punyaka kamachi kuna tiashkata alli china manmi ima shina ruranata rikurka. Ña chisika paypa gayllutami chaskirka, paypa ayllukaj Belgica mantami shamurka, paypa warmi, paypa wawakunapashmi. Chaymantami kunanka kushilia kani nirka y shinami kashka kay radio rimanapi. Kunanka ñukanchika kimsa chunga shukutinmi radio nishkapi rimanakushkanchik. Shinami ñukanchika kay carcelen llaktamanta, kay carcelen ayllu kunawan chay shina rimanakushkanchi. Shinaka taita kuna mama kuna, shamuk semana kaman, shamuk semanami shuk llaktamanta kay radio nishkapi rimashpa katishun. Taita kuna mama kuna, shamuk semana kaman, pagi pagi. Emilio, gracias. Yupaycha nimashi. Emilio, upte Emilio. Gracias, presidente. Bien. Hermanos ecuatorianos, hemos llegado a la parte final. Desde la gallera de Carcelén, como así se conoce el querido estadio, el Deportivo Quito, los gallos finos, presidente, encantado. Muy vaina, no estamos en el estadio Deportivo Quito, estamos en el centro comunal de Carcelén. En el centro comunal de la próxima Carcelén. Cadena es el estadio Capo, el de Guayaquil. Muy bien, presidente. Agradecer a todas las emisoras. HCJB ha estado con nosotros con la cadena de manera permanente, al igual que hoy, señor presidente. De igual manera, las emisoras que nos acompañan en la provincia del Guayas, Caravana, en la provincia del Pichincha, La Luna, Canela, América, Sucre, Cadena Cortel Cerré, Grupo Radial Delgado, que emite a Nueva York su señal. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, Radio Viva, nuestro saludo para Evaristo, nuestros compañeros y amigos allá. En la provincia de Los Ríos, en Quevedo. De igual manera, en Milagro, la voz de Milagro con el compañero Carlos Vega. Un saludo enorme para todos los oyentes en las distintas provincias del país. Su mensaje final, señor presidente. Bueno, un gran abrazo para los compañeros del Deportivo Quito. Ya en serio, el Deportivo Quito siempre juega bien, merece mejor suerte porque no clasifica, no campeonea hace tiempo. En todo caso, compañeros, bueno, un gran abrazo a todos ustedes. Seguimos trabajando, a todos nos gustaría ir más rápido, vamos muy rápido, pero siempre habrán cosas que faltan por hacer. Pero tengan la certeza de que tiene un gobierno revolucionario, dispuesto a jugarse la vida, que no es que estamos aquí para calentar un puestito, que realmente, junto a ustedes, quiere que la patria sea de todos y de todas. La gran oportunidad para cimentar este cambio es el 30 de septiembre. Cuidado, se nos dejan engañar por los mismos de siempre, por los farsantes que ahora ofrecen 300 millones en crédito al 3% de interés, que no lo hicieron cuando fueron gobierno y que más aún están de candidatos para una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Poner esa oferta demagógica en la Constitución. No se dejen engañar por lo mismo de siempre. El 30 de septiembre es la gran oportunidad para que esta patria, tierra sagrada, sea definitivamente de todos y de todas. Hasta la victoria siempre, queridos compañeros. Solidarios a tu causa, los que creemos en una patria justa. Camina con firmeza la victoria. Eso se le dice en la primera vuelta. Olvida los odios y las palabras necias. Ríe y sigue buscando ese país de nácar. Ríe con fuerza y enfrenta el cataclismo. Estamos esperando ese gran día de amaneceres nuevos, llenos de esperanza.